それがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos a una noche muy especial en Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos en el radio, en el iTunes, en el podcast, en todo lo que queráis. El caso es que es una noche muy especial porque hoy es la noche en que vamos a decir, el que vamos a coronar al que va a ser el pollastre del año 2008. Para ello además tendremos un debate muy interesante sobre lo que vendrá durante el año 2009 y lo que nos ha dejado este año 2008, pero sobre todo centrándonos en lo que vendrá. Y además, las mejores noticias, los mejores personajes, la mejor música, etcétera, etcétera. Por supuesto, acompañados del amigo Rodríguez Chache. ¿Qué pasa, Chache? Hola. Hola, qué tonto eres, tío. Edu, buenas noches. Buenas noches. Luego tenemos a Ceros en cabina. Buenas noches. Sin pitos, además. Sin pitos, además, que quieras pitos. Que no, es interesante. Y un servidor de ustedes, Antonio García, Tony Chan o Tony Chan Piedrabuena, como quieran llamarlo. El caso, Chocobo, he dicho. Navi, no te cueles. Bueno, Navi, vale, Navi. Y Chocobo. Vale, gracias. Perro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estás muy callado últimamente, se te ha subido. Burro por tu casa. Hace 40 años que no me hacían esa broma, tío. 40. Y tengo 22. Para que veas. Para 23. ¿Que empezamos o qué? Esto es pues sí, es sí, sí, sí, sí. Has leído la nota de prensa y te quedas tan ancho. Pues sí. Música, personajes. No sé, es que la nota de prensa no cambió en 4 años, perro, ¿qué le voy a hacer si el Chache tiene...? Ya está, la culpa es mía, ¿no? Ya está. Bueno, señores, que el caso es que bienvenidos una noche más al show, bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. Bueno, empezamos esta semana además con unas carticas, Chache. Unas carticas, ¿haces tú los honores? No, pues ya los hago yo. Nos llegó el día 16 de enero y el caso es que comenzamos. Buenas a todos, os felicito por el programa que hacéis. Yo vivía en Sardañola y como no escuchaba la radio nunca os escuché, una pena. El motivo de mi email es corregir la información que habéis dado sobre Radiant Silvergun. Os recordamos aquel juego de Sega Saturn que comentábamos hace un par de semanitas. Que no cuesta 2.000 euros ni de coña. Ronda los 150-200 dependiendo de dónde lo compres, estado y en qué moneda. Basta con hacer una simple búsqueda en eBay para que los precios que se manejan se puedan ver. Además, los de Treasure no solo mencionaron los problemas de la conversión y la antigüedad del juego, sino que también influye mucho el tamaño del estudio, 20 empleados, y que están trabajando ahora mismo en Sin and Punishment 2 para Wii. Por lo demás, me gusta mucho la progresión del programa y los comentarios, aunque podrías mejorar un poco la pronunciación del inglés, que es realmente mala, Edu. Lo siento, pero es así. ¿Edu pone? No, el Edu está añadido por mi parte. Ah, qué bonito. Ah. Un saludo y felicidades por los 3 años de Gabor Abadi. El caso es... ¡Gabor! ¡Gabor! ¿Gabor? Gabor, sí, sí, sí. El caso es que una fe de ratas, porque sí, quizás me pasé con el Radiant Silvergun, pero sabía que valía mucho, mucho dinero. Creo que vale un poco más incluso. A mí 200 euros no me suena, pero podría ser, podría ser. Si él lo ha buscado, nos lo creemos. Y gracias, Gabor, por el email, que se agradece. Fe de ratas. Espera, viene después, viene después. Otra más, otra más. Desde esta vez desde Sevilla, desde Dos Hermanas, de parte de Alberto. Buenos días. Soy oyente de vuestro programa y os querría hacer un comentario sobre vuestro último programa, refiriéndose al de hace dos semanas también. Hablando sobre la funcionalidad del mando de Wii y sus pocos botones, comentabais que no era válido para un juego de fútbol. Yo estoy totalmente en desacuerdo sobre este comentario, ya que existe un ejemplo, Pro 2008 de Wii, donde se ha conseguido un juego con una profundidad jugable muy notable a pesar de implementar un control totalmente novedoso. En mi opinión, este es el mejor juego de fútbol y tiene el mejor control de todas las versiones, a pesar de que tiene muchos defectos y elementos a mejorar. Espero que la versión 2009 mejore muchos aspectos de la primera versión, haciendo de Pro 2009 el mejor juego de fútbol de la historia. Un saludo, enhorabuena, por el programa, que resulta muy divertido y entretenido. Alberto. Bien, Alberto, pues ahí yo supongo que entra el gusto de cada uno. Yo no estoy de acuerdo para nada con tu opinión, pero como una opinión es como un culo, ya lo sabéis. Qué calidad. Comentario de calidad, ¿eh? Lo siento, no sé, es que no sé. ¿Cómo calificaría usted, Don Funs, este comentario? Ya viene el chacho imitando al fútbol. Perdone. Joder, qué bien lo imita hoy. Perdone. No me va a llamar a partir de ahora. No quiero. No quiero. No quiero que me llame a partir de ahora Funs. Va con estéreo. No me llamen más Funs. A partir de ahora llámenme Pollastre de Plata. Pollastre de Plata. ¿Es verdad? A partir de ahora. A partir de ahora. Deja de imitarme, me cago en la leche. ¡Ah, que es el de verdad! ¡Por un aplauso! ¡Hombre! ¡Perdón! ¡Uy, Isaco! ¡Baja ese aplauso! ¡Es el Isaco! Perdona, tenemos... Baja la música. ¿Tenemos que llamarte Rocos y Freddy? A partir de ahora exijo... que se me nombre por mi título honorario que me he ganado con el sudor de mi frente. Y tú, con tus imitaciones y tus monsergas, a pesar de todo esto... De baratillo, la infamia... Me gusta el añadido. Tú y yo, amigo Chache, formamos parte de una élite que no deberíamos estar aquí. Desde luego. Tú y yo, y el perro también, formamos parte de una élite. Podemos hacer un programa tú y yo solo. Y el perro. Vámonos. ¡Es verdad! ¡Vámonos! ¡Iros! Un programa. Un programa. Bueno, ¿qué me estáis preguntando? Perdón. No, tú no. Tú te vas a tu programa con Chache y ahora yo te hago las imitaciones. ¡Tony! ¡Me quedas con Isaac! ¡Vaya, toco mucho! Parece esto el Real Madrid. ¿Dónde está mi Jatovic? Bueno, oyentes queridos, que sepáis que este es el principio de uno de esos programas donde no se entiende nada, donde no hacemos más que gritar y luego las críticas siempre son por ahí. Pero bueno. ¿Qué me preguntabais antes de que me dé el control de Wii para el Pro? ¿Qué le parece? No, me preguntabais lo del culo, creo. Sí, eso. No, lo del culo. Me parece una más de tus citas memorables que sin duda añadiremos al próximo libro para San Jordi. Va a sacar, no sé si lo sabéis, pero Tony va a sacar un libro para San Jordi. ¿Va a estar firmando en la Rambla? Sí. Mis citas populares por Tony García. Mis patadas. Está perdido. Totalmente. Totalmente. Estás acabado. La cita de hoy. Cuando seas padre... Es que directamente no sé cómo acaba. Cuando seas padre, ¿qué? Comerás huevos. Mira, parecerá que me estoy quedando con vosotros y que quiero inscribir una frase más en el diccionario de Tony Chan, ¿vale? Pero para nada. Espera, que voy preparando el logro. Vale. ¿No es comerás habas? ¿No es comerás uvas? No, uvas no, habas. Cada uno en su zona. Comerás huevos a ver, de toda la vida. Mi padre... La frase me dijo mi padre, pero tampoco te puedes fiar porque mi padre hace como Tony Chan. Entonces, a él le gustaba decir, y además voluntariamente, cuando seas padre, comerás chorizo. Que le gustaba el chorizo. Sí. No, veas, el humor es algo que se hereda. Es gallego. Y el chorizo gallego, de un río, A ver, Tony, ¿podemos continuar? No sé, os habéis montado aquí el debate, que si el pollastre, que si el chorizo... ¡El programa! Perdona. ¿Cuántos pollastres dices que has ganado tú? ¿Cuántos has ganado? ¿Cuántos? ¿De Esparto alguno? ¿Pollastre de Esparto o algo? Yo he ganado pollastre de Plata. Pues cállate. Cállate. Mira, cállate. ¡Gilipollas! Cállate. Seguimos. ¡Uy, madre mía! ¿Cómo viene? A ver, y la última cartita que nos informa de un... Uno de esos torneos que tanto le gustan al Chache. ¡Uy, qué bien! ¡Qué ilusión! Bueno, tampoco te pongas así, que son colegas. El cartel mola un huevo, ¿eh? Sí. Muy guapo, muy guapo. El caso es que este mensaje nos viene desde los amigos de Vic, Luigi y toda esta gente que nos presentan un campeonato de varios juegos de lucha. Yo, de momento, os leo el mail, ¿vale? Info de la de FT 2009, torneo en la Almella del Vallès, aquí en Barcelona. La Almendra del Vallès. Bueno, sí, sí. Ay, tal y como has comentado, Luigi, por teléfono, os paso datos del torneo que tendrá lugar en la Almella del Vallès el próximo sábado 28 de febrero. A ver si podéis hacer algún comentario al respecto en vuestro programa, que hemos escuchado últimamente y nos parece cojonudo. Me encanta esa palabra. Además de muy ameno y divertido. Gracias, amigos. Adjunto muestra del cartel, que lo colgaremos en el foro de Arcadia para que lo veáis. Y el caso, la Almella Digital Fighting Tournament, te cagas, ¿eh? DFT 2009. Torneo de Fighting Games, entre ellos Guilty Gear Accent Core, Third Strike, Hyper Street Fighter 2, bienvenido sea. Y luego el sábado 28, a partir de las 10 hasta las 10 de la noche, estos tres campeonatos. El precio será 3 euritos por campeonato y podrá entrar gente de Boyer gratuitamente. El caso es que lo organiza... ¿Qué pasa? ¿Qué se monta ahí dentro? ¿Qué pasa? ¿Qué se monta? ¿Torneo? Un torneo de Boyer, la gente que quiere ir a ver el campeonato, tío. Vale, vale. Boyer, ver... Claro, es que la palabra está... Es que me he perdido, chacho, estaba palabra, concentrado. Esa palabra Ay, por está... Favor. Te ha pegado un susto, ¿no? Hombre, pues claro, tío, están mirando. Oye, ya... no sabía ni dónde mirar, digo, ¿qué ha pasado? Estaba ¿qué ha escuchando, pasado? Perdido mis pensamientos y escucho Boyer y coño, Boyer. Oh, madre mía. Madre mía. Ay, joder, de verdad, no se puede hacer un favor a un amigo, ¿eh? Verdad, venga, chacho, va, ¿te das cuenta? Ahora hecha bronca, no se va a hacer otra cosa. Organiza el colectivo solo en local, con el soporte del Ayuntamiento de la Almella del Vallès y colabora el Arcantim. De aquí un gran saludo. El caso, si necesitáis algo más, ya sabéis dónde estamos. Paul Robles, Lovecraft, Arkham Studio. Y el cartel está muy guapo. Lo colgaremos en el foro para que le echéis un vistazo. Y recordaros también que si os interesa y tal, arcadiafighters.com para juegos de lucha. Street Fighter 4 está más calentito que nunca y el foro Let's aún fight. Más. Let's como caballeros, como diría Dalí. Sí, señor. ¿Calentito y fresquito? Venga. Calentito y fresquito. El fresquito y el calentito de esta semana van ligados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El fresquito, que es la mala. Cabe resaltar que es la mala. Es porque nos quitan la feria de verano, la Games Convention de Leipzig. No jodas. Sí, tío. Joder. Confirmado. Bueno. Y mira que era de los pocos que se salvaba en verano. Dices, bueno, ahora el E3 ya volverá a unas fechas dignas. O eso parece. Parece. Pero, claro, tienes la feria esa de agosto ahí, que pues te iban soltando cositas y te hacía un agosto más animado. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque el calentito... ¿Qué le pasa al calentito? Es que... No... Quítate tú para ponerme yo, vamos. Anda. A rey muerto... Rey puesto. ¡Muy ¡Toma! Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Campeones! ¡Campeones! Y es que el calentito, logro desbloqueado, 20 punticos, Antonio. El calentito es que nos ponen otra en Colonia. ¿Dónde? Gamescom. ¿En Colonia? Las mismas fechas, pero en Colonia, en otro lugar de Alemania. A rey muerto, rey puesto. A rey muerto. Rey muerto, rey puesto. Rey puesto. Rey muerto, rey puesto. Me gusta. Vamos a repetir 15 veces. Rey muerto, rey puesto. Nos vamos a las noticias. Vamos. Pues nada, chache, yo estaba hoy aburrido en el ordenador y pienso, voy a ver las noticias de los videojuegos, que no sabes dónde me metí. No. En Hargames.com. Pero bueno, y, muy bien, qué buena idea. Y digo, voy a meterme en el foro, en algún foro así de videojuegos que haya mucho movimiento y que esté muy bien. ¿Sabes dónde me metí? Pues en la misma noticia que querías mirar. Hargames.com, sin ni más ni menos. Y digo, voy a ver vídeos en alta calidad, a ver qué pasa. Te querías bajar el tráiler del Final Fantasy XIII, o ¿no? Quería, por ejemplo, bajarme alguna demo de un juego de PC. ¿Y dónde me quedo? En Hargames.com. No hace falta. ¿Qué quiero ver, Elite Gamer? Hardgame2.com o Elite Gamer también. Ahí estamos. Pues sí. Oye, muy bien. El podcast de la redacción. De aquí un saludo muy cariñoso. También, Hardgame2.com. Todo está en Hardgame2.com. Pero qué bien informado está. Hardgame2.com, Hardgame2.com, Hardgame2.com. Pues que está mejor informado que el propio redactor de Hardgame2.com. ¿Tú crees, Chache? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Porque el redactor de Hardgame no se mete en Hardgame, ¿no? Pues claro. ¿Ah, sí? Claro. Está... Pero si lo escribe él, qué tontería. Lo vamos a conocer de primera mano. Una ¿qué mierda, es lo que se cuece? ¿Qué es lo que se cuece en esa página web? ¿A quién vamos a conocer? Buenas noches. Vale. Hola. Hola, buenas noches. Se nos ha ido la llamada. Hemos quedado un poco mal. Un poco mal. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que yo he estado escuchando, estuve escuchando el otro día en la radio. Y comentaban, mágico este. Comentaban, sí, comentaban que cuando hay un error de este tipo en la radio hay que pasar de este error, ¿sabes? Y disimularlo como lo estoy disimulando ya ahora, ¿sabes? Oye, como si fuera cotidiano. Enhorabuena, ¿eh? O sea, no sé cuánto va a tardar en ficharos el del Moreno para telepromoción. El José Luis Moreno. Madre mía, sí, sí. El de, es que aquí falta muñecos. El cartelito de telepromoción. Porque publicidad, la de publicidad. La mosca. Sí, sí, tío, lo hacéis muy bien, ¿eh? No, bueno, no tiene precio. Puritos, que te lo ha dicho el pollastre de plata. Ahí está. Eso de la polla, respecto, en plata. Respecto. A ver, y decíamos, hace cogiendo el hilo. ¿Y quién mejor que nos va a explicar qué se mueven no los entresijos? Rodríguez, no sabes disimular, te das cuenta. Esto después se corta para el podcast, que no te enteras. Uy, por favor, pero vamos a hacer esa artimaña fea y horrible. Que nos lo cuentan directamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora. Eres gracias. Pablo de Hardgame2.com. Pablo, ¿qué más? Pero Pablo Insúa. Pero, hombre, Pablo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué recibimiento, madre mía. Es que sí, para que vean cómo recibimos aquí a los invitados. Pues, hay que ver. Con alfombra roja. Oye, Pablo, cuéntenos usted, ¿quién es? Que se entere la audiencia. Bueno, pues como has dicho, soy Pablo Insua, soy uno de los responsables de Hardgame2.com. Un caballero que escribe muchas noticias cada día. Sí, sí. Corroboro. Pero y bueno, sí. Dime. Es decir, ¿cuántas horas le dedicas tú a esto de escribir noticias al día? Porque, a ver, no es lo mismo. Tú tienes que irte a buscar una información, escribirla, contrastarla o no, y a subirla. Es decir, y son muchas al día. Sí, sí, o sea, de media estamos yo personalmente unas 15 más o menos cada día. Pimpa. 15, pim, 20. Y además analizando y todo. Sí, analizando y maquetando. Y, o sea, hay mucho trabajo por detrás además de noticias. ¿Cuántas horas? Pues a día de hoy actualmente a Hardgame 2 le doy dedicación casi exclusiva y estoy dándole sus 10-12 horas cada día. Un montón. Eso ahí se ve el amor que se le echa ante un trabajo como puede ser este. 10-12 horas al día, pero porque están metidos en muchos asuntos la gente de Hardgame 2, ¿verdad? Pero muchos. Estáis con el tema de la página web, que ya de por sí es un trabajo súper importante. También estáis metidos con el programa de televisión Elite Gamer. Sí. Y también el gente de Hardgame 2 está con el programa de podcast La Redacción. Y también, sí. Una nueva revista. Nos tienes que informar de muchas cosas. Bueno, pues dime por lo que quieres que empiece. A ver, ¿cómo estáis evolucionando con el tema, por ejemplo, de Elite Gamer? Que la gente se entere. Bueno, Elite Gamer empezamos ahora la segunda temporada hace 2 semanas. Uh-huh. Y con la tontería se empezó siendo un programa medio a ver de prueba y con la tontería ya está siendo uno de los programas más vistos dentro de Popular Televisión. Perfecto. Que digamos que no es la mega cadena, pero oye. Hombre, bueno, pero así se empieza tú y joder, al menos estáis ahí dando caña en Popular TV. Claro, un día traéis a Federico... Sería divertido. Beware. No, pero bueno, que quiere decir que mejor estar dando caña en Popular que no estar dando caña en ningún lado. Pablo, mira nuestro caso, ¿sabes? Ya. Es que se pilla por el... Se pilla el Popular Televisión por el Digital Plus. ¿Sí? Sí, por Digital Plus, sí. Pero por el TDT no. Por TDT tiene zonas, por tiene ejemplo. Tiene zonas. Porque aquí, por ejemplo, no lo cogemos en TDT. Aquí en Barcelona. Vigo, aquí, donde soy yo, tampoco lo pillamos. Yo lo pillo por analógico. Uh-huh. Y no con muy buena calidad. Vaya. Entonces también tenéis el proyecto de redacción, podcast. Estáis en nuestra gran familia. Aquí tenemos también a gente del programa Game Over. Bueno, redacción, podcast, que son ya serán vuestra competencia algún día. De hecho, ya pueden serlo. Descargando 4 o 5, ahí están ya. Entrando. Es, está mi compañero Alfonso liderando ahí un poco el equipo. Ahí con otros cuatro compañeros del País Vasco, allí todos juntitos. Como dice nuestro amigo José da Silva, el Frente Popular Vasco. Frente Popular Vasco. Y bueno, o sea, están empezando y poquito a poco. Muy bien. Y te comentaba antes, cuando te he llamado antes, el tema de la revista. ¿Tema de la revista Empire Game? Sí. Bueno, el tema de la revista es un poco aventura, llamémoslo así. Digamos que es algo muy humilde de momento. Cuando todo el mundo está cerrando las revistas porque no dan dinero, nosotros llegamos y abrimos una. Esa es la pregunta, claro. Entonces, pues está la cosa así un poco a prueba. O sea, uh-huh. La revista es muy modesta, son pocas páginas. Tiene un precio bastante considerable, tiene un juego de regalo y tal. Y bueno, o sea, digamos que para un lector habitual de páginas web todos los días, que se informa en GameSpot, en IGN, en Hardgame, en Arcadia Gamers, en 100.000 sitios, pues digamos que no le sería de demasiada utilidad. Pero para mucha gente que, digamos... Gente de la pues calle, ¿no? Gente que no tiene por qué interesarse tantísimo como nos podríamos interesar nosotros. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, a cualquiera de nosotros leer una, por poner un ejemplo, una hobby consolas, incluso una Edge, pues llega un momento que te quedan cortas porque en internet tienes la información al momento, al instante, súper actualizada, análisis de 100.000 fuentes, o sea, tienes todo. Uh-huh. Y entonces la idea es intentar abrir pues otra vía que no habíamos llegado hasta ahora con la página web. Ajá. ¿Y la revista ya está en Madrid? Sí, o sea, la revista salió ayer en Madrid, según nos contaron, y después empezaría a ser distribuida en el resto de España. Muy bien. Bueno, ya nos has contado un poco cómo funcionáis, cómo funcionas, y queríamos saber también un poco cómo ves tú en el plano ya puramente del videojuego este año 2009. Este año 2009, pues la crisis. Que ¿tan la negro crisis, lo ves, no... Pablo? ¿Tan negro lo ves? Sí. O sea, yo sé, miras las noticias de hace un año atrás y todo el mundo te decía no, que a los videojuegos no le afectaría la crisis. La crisis, vamos, está alejadísima de los videojuegos porque la gente se quedará en casa jugando. Pero yo soy de los que piensan que la gente se quedará en casa durmiendo porque los juegos a día de hoy cuestan bastante. Y sí, o sea, la crisis afectará, o sea, cada día que pasa no pasa un día que no esté Sony despida no sé cuántos, THQ cierra no sé cuál, Microsoft cierra no sé cuántos estudios y despida 10,000+. O sea, cada día hay una noticia de ese estilo y me imagino que este 2009 tirará todo por ahí, o sea, habrá... Pero la historia es que mira los juegos que nos esperan en 2009... Y vamos, o sea, 2008 queda en pañales. Muy bien. Pañales. Vaya panorama más negro. Como ha dicho Pablo, le dan a uno ganas de seguir dos horas aquí delante. No veas, tío. Bueno, muy bien. Pues Pablo, ya conocemos un poquito más cómo funciona Hardgame 2. Muchas gracias. Y espero que os vayan bien todos los proyectos y que nos podamos ver alguna vez por aquí, sí, por sí. Barcelona. Oye. Y recuerdos a José. Mucho que Serán dados, por sí, supuesto. Sí, hace mucho muy que bien. No lo veo. Pablo Insúa, de redactor de Hardgame2.com. Buenas noches. Venga, un placer. Buenas adiós, días. Pablo, y mucha suerte con todo. Lo mismo digo, chao. Venga, chao, hasta luego. Bueno, el titular de la crisis. La crisis. Después ¡Tony, tendremos... despedido! ¡Tony, fuera! Pero si no cobramos. ¡Fuera, a la pero, calle! ¿Pero qué dinero generamos tú? ¡Fuera, a la calle, Tony! Bueno, pues me voy, tío. Bien, me siento yo aquí. Justo cuando suena Super Robot Tyson. Antonio, estás despedido. Me siento para dirigir el programa y vamos a hablar ahora mismo de Resident Evil 5. Antonio, la noticia. Antonio, trae agua. Tony. Estás despedido como director, pero no como currela. A trabajar. A locutar. Locuta. Locuta. Locuta. ¿Qué ganas, vale. ¿Qué ganáis haciendo esto? ¿Os dais cuenta? Locuta. O sea, me levanto, hago que me voy. ¿Quieres locutar ya? Tú, calvo. Locuta. Locuta. Ay, señores, Resident Evil 5 ya está en el bazar de Xbox Live. Esta es la noticia, ¿no? Pero la noticia también podría ser que el próximo 2 de febrero estará disponible para los usuarios de PlayStation 3. El caso es que, contará pues con una duración de aproximadamente 20 minutos, media horita, dependiendo de la pericia del jugador, y la verdad es que es una demo que se puede jugar en cooperativo online, con lo cual resulta interesante probar un mes y pico antes de que salga el propio juego. Así que yo, mi recomendación es que la descarguéis y comencéis a rajar de él, que parece que se está poniendo muy de moda el tema de rajar sobre Resident Evil 5. No sé qué. Yo le he probado hoy la demo, y Saco, me comentas que tú también. Yo lo he probado hoy antes de venir aquí. Sí. Y, bueno, está bien. ¿Puedo hablar primero? Sí. Porque a ver si se coincide conmigo. He jugado poco. Yo he jugado muy poco también. Con lo cual, es decir, el Tony ha jugado siete horas. Yo llevo 7 horas. Vale, o sea que. Pero a mí, de entrada, no me ha gustado. Y el juego gráficamente me parece la leche, pero el control. A ver, yo lo que voy a decir es que estoy lo que le he dicho. Estar quieto todavía. Pero a ver, sí. Yo lo que os voy a decir es una cosa. Resident Evil es Resident Evil. Vale, vale. Vale. Gears of War es Gears of War. Yo entiendo, Chache, como jugador de Gears of War X1000 horas al día, ¿vale? Yo entiendo que Gears of War ha sentado unas bases, ¿vale? Y entiendo que Gears of War es Gears of War. Ahora, te diré una cosa. Resident Evil, al igual que Gears of War es Gears of War, Resident Evil es Resident Evil. Se está atragantando. A ver. Es que son muchas palabras. Lo que quiero decir con esto... Ya sé lo que me vas a decir. Pero Resident Evil tiene unas bases, ¿vale? Y estas bases, pues, se rompieron con Resident Evil 4. Sí. Lo que no va a hacer Capcom ahora, ni ninguna empresa lógica, es empezar una saga de nuevo y a la segunda entrega romperlo todo. No tiene cuando nada. Es un producto que estamos no hablando de uno de los mejores juegos de la historia, sí, pero como no, es Resident Evil 4. No tiene nada que romper. O sea, Resident Evil 4 salió como respuesta a que Verónica o Resident Evil 3 habían jefes que eran injugables. Va, venga, Isaac, hombre. Habían jefes en el Code Verónica que tenías que disparar afuera de la pantalla sin saber dónde estaba el jefe. No me puedes decir eso, sí, Isaac, cuando Devil May Cry se crea por una casualidad como es Resident Evil 4. Un producto desechado como es Resident Evil 4, no tiene nada que ver con Code Verónica. Se trata de una evolución, un juego que sale pues con eso, unos fantasmas me... y Shinji Mikami dice, me cago en mi puta vida, qué asco de juego, tío. ¡Qué asco de juego! Cojonudo, pero... Y no tiene nada que ver con Code Verónica. Resident Evil 4, el control de Resident Evil 4 aparece para suplir los problemas que tenían el Code Verónica y el 3, que estaban súper limitadísimos. Pero el hecho de que tú corras, estés huyendo y de repente te tengas que detener en seco, yo no voy a decir que me cambien todo el estilo, ni que se proteja ni nada, pero como mínimo, moverme disparando. Poder esquivar un hacha mientras disparo. Si queréis jugar a Gears of War, os vais a Gears of War. Esto es Resident Evil. Que no tiene nada que ver con Gears of War. Es una demo, es decir, no lo saquemos tampoco. A mí de entrada, y he jugado muy poco, o sea que no vale tampoco mi opinión. En el fondo no vale. No vale como cualquier otra, chachi. Pero sí que he jugado y he encontrado que como que me faltaba algo más. Sí, yo te diré lo que te falta, chachi. Te diré lo que te falta. Te faltan un par de horitas de jugar a Resident Evil 5 y jugar cooperativo. Ah, importante. Jugar cooperativo, porque este juego es jodidamente divertido. Pues simplemente expresar un poco encima de la mesa por la primera impresión. Una curiosidad, chachi. Resident 5. Una curiosidad. ¿Sabes hacer el giro de 180 grados? Sí. Vale. Es que mucha gente lo está criticando sin saber hacer el giro de 180 grados. Vamos, yo me llevé el pavo deambulando por el escenario para dar la vuelta, sí. ¿Sabes? No, pero ya estaba en GameCube. No, el giro sí que... Ya estaba en GameCube ese giro. Sí, no, claro. Pero, estaba. Bueno, es igual. Es una sensación. Llevo muchos meses jugando a lo que os quiero de decir, 60 shooters de... Donde todo tipo. Moverme disparando y al llegar aquí me he encontrado como que me faltaba algo. Como cojo. Pero bueno, es igual. Lo que juego, quiero decir, el juego luce de maravilla. Me parece una soberana gilipollez. Con esta palabra, decir que este juego es Resident Evil 4 HD. No. Una gilipollez. Porque la palabra HD la estás usando mal, ya para comenzar. Bueno, eso lo ha sacado, eso no lo hemos dicho nosotros. No, Dios me libre, ¿no? Ah, vale, esto vale, se está no, diciendo vale, en miles de foros, vale, en miles vale, de sitios, en mi Facebook, de hecho, Resident Evil 4 HD. Venga, por favor, ¿qué me estás contando? Resident Evil 4 HD sería una cosa totalmente distinta de lo que es Resident Evil 5. Y partiendo de la base de que Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos con mejores sí, gráficos de la historia también, de la generación de 128 bits. También ten en cuenta una cosa, que tú has llegado a ver una serie de momentos del juego y una evolución lógica sobre todo del juego que mucha gente que ha probado la demo no la ha visto. Sí, está claro. Es lo que has dicho tú, un par de horitas. Chris Kramer, además, Kramer de Capcom, nos comenta que se podría ser considerado levemente como un survival horror. Y es que Resident Evil 5, según sus declaraciones, puede levemente considerarse como un survival horror. Tendrás las oportunidades de sentirte como un héroe de acción. Contarás con el mayor arsenal de armas que se ha visto en la serie Resident Evil hasta la fecha. A lo que yo os puedo decir que la verdad es que durante el desarrollo de estas 6-7 horas, la verdad es que tampoco se ven demasiadas armas. Y dudo que el colega Chris Kramer nos tenga que vender la moto con el número de armas que hay en el juego. Creo que es algo, un dato totalmente... Yo creo que tampoco es muy importante saber cuántas armas tienes, más teniendo en cuenta que un survival horror, ahora, cuanta menos armas mejor. Exactamente. Luego Chris Kramer, hombre, sí que te diré, Edu, que en cuanto a balas, lo vas a pasar mal, ¿eh? Lo vas a pasar muy mal. Kramer nos insiste en una cosa que sí que es interesante. El desarrollo del juego está hecho casi para potenciar la experiencia cooperativa. Entre las declaraciones que nos da, que ya dimos por ejemplo la semana pasada en la preview, no habrá momento en la que Sheva sea golpeada en la cabeza o raptada por gremlins. Es un cambio total para Resident Evil y un salto de mucho mayor de lo que he visto en Resident Evil 4, en lo cual esta última frase tampoco estoy muy de acuerdo, pero la verdad es que, a ver, Resident Evil 5, que se basa en el cooperativo, es una realidad y una cosa muy lógica. Es solo un hay que nuevo verlo. Cambio para, pues para la saga Resident. Ya sé que juego no me podré pasar. Bueno, ¿por qué no quieres? No, porque me lo compraré tarde y ya todo el mundo, no, es que ya me lo he pasado. Sigamos. Star Ocean The Last Hope, que llegará a Europa esta primavera. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues en español. En español, llegará con subtítulos, pantallas de menú en inglés, francés, alemán, italiano y español. Hablando de español, si alguien llamase y nos dijese cómo va el español, me haría un favor. ¿Qué quiero decir? 935805251. Ha acabado ya el partido hace un rato y no sabemos si el Barça o el español han pasado. Iban 3-1 antes de que... ¿A quién le interesa? Nadie. El Sevilla ha pasado a la semifinal del Copa del Rey de una manera épica, en el último minuto además. Y diréis, ¿por qué hablas del Sevilla ahora, Tony? Porque Wasabi me lo ha comentado, me ha dicho, por favor, hablad de ello. Oye, Arcadia Gamers no era un programa de videojuegos. ¿No te canso de hacer la misma broma en cada semana? ¡No me canso! ¡Porque estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Tú cállate ya! Bien, ojo que la imitación lo ha dicho antes que el original. Edu, sí. De Star Ocean de Last Hope viene con la gran novedad de textos en castellano. Sí, sí, y que el juego pues no tardará mucho, ya que si sale en Japón y Estados Unidos en febrero, pues de febrero a primavera. Bueno, conociendo Square Enix, es una fecha temprana de salida a Europa juego, y más si está en español. Oye, ¿te das cuenta que Star Ocean, que creas que no, es una saga un poco menor aquí en España y en Europa, por desgracia, porque es una gran saga, está siendo mejor tratada que, sin ir más lejos, Final Fantasy, que es la saga estrella de la compañía? A ver cómo tratan Final Fantasy 13 en este sentido. A ver por dónde van los tiros. Pero bueno, Remedy, Antonio García. Remedy, que tiene que sacar un remedio ya para su Alan Wake. Mira qué chiste, ¿eh? Me ha quedado bien. 935805251. Barça español. O quizás el tercer capítulo de la boda del Tony. No. Pues sí, señores, que resulta que Remedy va a enseñar a Alan Wake cuando llegue el momento adecuado. Anda, qué pedazo. Salució el tío. Mira, Remedy. Yo te digo una cosa. A ti, Remedy, a ti. Finlandeses. Os diré una cosa. Tú, Remedy. Algo así. Sí, don Camilo, razón. Me gusta. Muy bien. Tú, Remedy, desgraciado. Alan Wake va a ser un juegazo. ¿Eso llevas diciendo desde cuándo? Pero deja la música. Se bajó los pantalones. Deja la música. Va a ser un juegazo. Pero te digo una cosa, Remedy. Te estás pasando. Remedy. Dicen los rumores que saldrá en la Gamers Developer Conference, pero yo no me lo creo. Siguiente noticia. Y hasta aquí las tardes con Remedy. En serio, no hablamos nada del tema, es decir... No hay nada que hablar, o sea, es que... ¿Cuántas veces hemos comentado eso? Es que es eso, que la noticia es esa, precisamente. La noticia es esta, enseñarán algo cuando tengan que enseñarlo, y yo digo Remedy. ¡Nuke! Bueno. Esto, ¿ves? Sube la música y ya puedes bajarla porque ya está hecho el paripé. Fe. Sí. Fe. Bethesda. confirma que la edición de Fallout 3 para Play 3 igual no tiene el final abierto. ¿Y cómo no tiene? Cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted qué sabe, Don Full, del tema? A ver, van a sacar el final abierto para 360 y para PlayStation 3 han dicho que de momento no. Es decir, ¿por qué? PC también, ¿no? PC. ¿Y por qué para Play 3 no? ¿Por qué estas decisiones que no...? Son bastante absurdas, en realidad. Es decir, no... yo siempre ¿en qué veo... se basarían? Que no sabemos, por lo cual ellos deciden... Yo siempre que veo una decisión inexplicable, pienso en los maletines. Te lo digo de verdad. Pienso en los maletines. ¿Piensa usted en maletines? En maletines. Es una... No, no siempre. Porque en el caso de Valve, sabes que cómpratelo en PC. Y si no tienes un PC decente, cómpratelo en 360. Pero todos sabemos que el que lleva el mandamás, el que lleva los pantalones de Valve, odia a Sony y odia a Play 3. Y sabes que sus versiones son las peores. En Fallout 3 me extraña mucho. Pero no me extrañaría que detrás hubiera algo parecido. El tema de los maletines, apunta Tony, es una hipótesis que si no Nembero, es Ventrovato. Me gusta. Declaraciones como las del Chache, esta última que acabamos de escuchar, es como las legendarias espadas romanas que cortan dos veces, por efecto y por defecto. Defectos. Perfecto. Lleguemos. ¡Logro desgarrado! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Saber y Ganar! Sí, sí, increíble, increíble. Silent Hill Homecoming, Chache. Que sale el 27 de febrero confirmado. ¡Anda, qué bien! Para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, Silent Hill Homecoming. Pues eso es bueno. Eso es muy bueno, porque oye, se nos acumulan los buenos juegos en febrero y en marzo, atento. ¡Buf! Bionic, Street Fighter 4, Killzone 2, madre. Silent Hill Homecoming, madre mía, vaya mes de estamos febrero. Borrachos todos. Más caliente, ¿borrachos? Guilty Gear. Guilty Gear XX hacen Core Plus, que saldrá para... ¡Buf! Ya la gente está pensando, ¡buf! ¡Vaya nombre! Sí, está empezando a parecer un poquito Street Fighter, ¿eh? HD Remix, Ultra Turbo... Yo creo que están empatados ya. Edu dice que está empatado. Yo creo que hace años que Guilty Gear superó a Street Fighter en este aspecto. Pues sí, porque siempre ponen su Guilty título. Guilty Gear 1, X, luego le añaden otra X, luego le añaden ya, Reload, Slash, Accent, Core, Plus... ¿Sabes? O sea, es que si lo hubieran dejado todos los nombres sí, que le pusieron al mismo juego, retocado, muy bien retocado, sí, permíteme decir, Edu. Menos mal que no ponen los subtítulos tampoco de cada juego. Guilty Gear XX Reload Slash Accent Core Plus Midnight Carnival Visual Side Gear más Mission Link. ¡Hala! Todo junto. ¡Fantástico! Pues Accent Core Plus, que saldrá para Wii, PlayStation 2, PSP en Europa, ya que esté... Ahí va, esto es nuevo. Sí, el juego, las versiones de PlayStation 2 y PSP ya hace un tiempo que están en Japón. La de Wii no sabía que habían sacado la versión de Accent Core Plus, ahora me he enterado. Y que se verán las tres en Europa. Diferencias, modo historia. Diferencia, modo historia, una historia que continúa la historia de Guilty Gear Reload. Modo misiones, cosas nuevas para comprar, como... bueno... historias técnicas así que no interesan mucho a la gente. A los que sepan de jugar al juego, pues verán que se le han añadido Yellow Cancels, Chaos Cancels. Bueno, guay, eso tonterías al varias. Me encanta. Tonterías varias, vamos. Tú quieres cancelar un movimiento y ¿qué hace, chacho? Un Blue Cancel. Muy bien. Y quieres gastarlo sin gastar tanta barra de super, o sea, gastando la mitad de la garra de super y haces un Roman. Cancel. Bien. Perfecto. Decir que... y cuando haces un combo que quita más de media vida en Street Fighter 4, haces un... ¿Ultra? ¡Combo! ¡Muy bien! ¡A ver, el chacho es un experto de los juegos de lucha! Lo hemos logrado, ¿eh? Dentro de poco te voy a superar en el tema de los refranes a ti, ¿eh? Vamos a equipararnos. No tiene mucha gracia, lo sabes. Seguimos. Capcom, venga, que tú eres feliz. Según declaraciones a Famitsu, Keiji Inafune dice, Dead Rising 2 y Lost Planet 2 serán multiplataforma para consola. ¡Pero un momento! ¡Paren las rotativas! ¡Para Wii! Las rotativas. ¿Quién ha confirmado en ningún momento de las altas esferas de Capcom que iba a salir Dead Rising 2 o Lost Planet 2? De hecho, hace meses que se lleva divagando sobre el hecho de que fuera a salir Dead Rising 2. Ahora lo confirmo, ahora te digo que no. Ahora que Inafune te dice, no lo estamos desarrollando, pero quizás un grupo americano haya empezado ya, por no decirte que lo estamos haciendo. Pues sí, resulta que podría ser que Dead Rising 2 y Lost Planet 2 salieran tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3. Pero el caso es que al ser una fuente como es Famitsu, es decir, en japonés, y que la gente, pues como que el rollo de las traducciones al japonés siempre traen verdaderos dolores de cabeza, pues no lo sabemos. ¿Qué me quiere decir usted? Los amantes de The Rising, desde aquí enviamos un mensaje. Por favor, sacad una segunda parte en vez de ese putruñesco tordo que vais a sacar en Wii. Por favor. Ahora tenemos. No hace falta hurgar en la herida. ¿Cómo se llamaba la obra esta de teatro? Voy a imitar a mi imitador. Hurgar en la herida. ¿Me estás diciendo que los de Play 3 van a tener Rising 2, pero no el 1? Exactamente. Porque, de hecho, en las altas esferas de Capcom, el colega Sven ha comentado que Dead Rising 1 no saldrá, de momento, en PlayStation 3. Es muy absurdo. Es decir, bueno, no sé, es un juego que se ha quedado un tanto antiguo ya, que es una obra maestra, Es una obra maestra, pero ya no creo que tenga el interés que tenía en su día, ¿sabes? Entonces a lo mejor no les sale a cuenta. Pero es un poco curioso, ¿no? Encontrarte un Dead Rising 2 y Rising o como se llama. Como el House of the Dead 2 y 3 de la Wii, pues lo mismo. A ver, Isako, no creo que tengamos que hacer ahora un estudio sobre cómo está la Wii y cómo está la Play 3. Bueno. En Wii se pueden permitir el lujo de sacar esas cosas. No, en Play 3 no. Que lo incluyan como extra. Complicado. Aunque bueno, ahí está el Blu-ray, ¿no? Y su fantástico uso que le están dando. No pasa nada, Isako. Si quieres, hablamos. Hablamos de Dead Rising. Terror en el hipermercado. Terror en el hipermercado. Terror en nuestras consolas, en breve. Y es que, bueno, ya nos vienen diciendo por arriba. Por arriba, por abajo. Minoru Nakai de Capcom, que, bueno, pues no vamos a encontrar el mismo juego en 360 que en Wii jugablemente. Vamos. ¿Han puesto ustedes un huevo? Ya lo han dicho, lo han vuelto a reiterar, a repetir, porque bueno. Porque claro, Frank West es periodista, pero llegará allí al bazar y se le romperá la cámara al caer. ¿Sabes qué pasó? ¡Ay, la cámara se me ha roto el helicóptero! Y el helicóptero se irá y dirá, ¡guau! Ahora 72 horas aquí plantado. Frank ha cubierto guerras. Sacar fotografías no funciona tan bien con la cámara más ajustada que empleamos en esta versión de Dead Rising Wii. Han incrementado la agresividad de los muertos vivientes. Para cuatro que hay. Infectados. Entonces, digamos que como... En palabras de Nakai. Un factor es que en Dead Rising Wii los zombies son un poco más agresivos, por lo que no convendrá permanecer cerca de ellos durante mucho tiempo para tomar fotografías. Más agresivo y menos numeroso. No puedes echarle fotos. Si te paras para echarle unas fotos, te matan. Claro, más agresivos, menos numerosos, esto es Wii, amigos. Pero esa era la pregunta que yo me hacía cuando estaba con esta noticia. Es decir, ¿era fotógrafo o periodista? Periodista. Llega al supermercado y la cámara... Tú llevas la cámara y tu objetivo es hacer fotos a los zombies. Irás, ¿cuál es la gracia? La tiene, aunque no te lo creas. Originalmente no sabe que es un ataque zombie. No. Él va a cubrir un percal. De... Sí, exactamente. Un percal, y se encuentra con un percal de verdad, ¿sabes? O sea, pero un super percal. En fin, veremos si es un percal, si es un terror marzo de 2009. Vamos a hablar de Square Enix. Edu, ¿has traído tú la música hoy? Sí, parece maquinera. Claro, ¿no? A veces ¿qué está es? Bien. ¿Qué está bien, es? Está bien, pues está bien, un remix de algún... No sé si es de X o... Puede ser o un remix de X o creo puede sí. ser un remix de DJ Escudero. También, oye. Xavi Metralla y DJ Escudero. Square Enix nos ha mostrado un nuevo tráiler de Final Fantasy XIII. ¿Y qué te parece? Secuencias in-game en el tráiler. A mí... Me ha parecido un poquito flojo. Vale. Funs, ¿lo has visto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Flojito, ¿eh? Flojito. A mí me ha parecido... Uy. No me ha dejado muy... Pero también es el chip que tenemos con la saga. Que ya no sí, lo vemos igual. Ya nos lo tomamos con un poco... Teniendo en cuenta cómo ha ido bajando la saga, a lo mejor... Aunque este evolucione algo, ya tienes en mente Final 12 ya, o cosas así que... No sé. A pesar de ser buenos, o sea, mucha gente no le ha gustado y esas cosas, a lo mejor ya te queda un poco por debajo. Si te digo la verdad, Edu, yo como estoy esperando juegos de rol, y espero juegos de rol, entonces los sigo con interés. Y yo me he encontrado que... Me he encontrado un bicho directamente que parece que han sacado de Final 7. Pero además parece que hasta en una carretera incluso, o sea, un principio muy parecido al de Final 7. Pero bueno, es igual. Personajes más emo personajes todavía más. Venga, o sea, Nomura no para, es una hombre, cosa andrógenos, más andrógenos es que nunca. Más Nomura lleva un tiempecito haciendo pues, personajes. Cuanta más calidad técnica tiene en sus manos, pues más androgismo. Sí, me encanta el visual este hombre. Posturitas más Devil May Cryescas. A mí es que Devil May Cryescas. Hombre, Devil, se gusta. Devil May Cryescas. Sí, porque la lighting está dando volteretas y disparando y en fin. Ride the lighting. Veremos como 2009 en Japón. A ver aquí, cuando nos llega el juego. También Square Enix ha hablado del Final Fantasy Crystal Chronicles de Crystal Warriors, que no estaba muerto, estaba de parranda. Ah, ¿y qué pasaba? Nada, pues han dicho, oye, que está vivo, tranquilos. Ah, qué bien. El juego está bien. Y también han hablado de como Final Alan Fantasy Wake. Crystal Chronicles, Los Chichos del Tiempo. ¿Y qué dicen de Los Chichos? El del medio de Los Chichos ha confirmado que sí, que la fecha para Estados Unidos es del 24 de marzo. Bueno, pues a ver qué dice el Geno de todo esto. A ver qué dice el Jero. Vámonos a hablar de deporte. ¿Cómo se nos ha ido? De gimnasio. Otra de esas random noticias del Wii Fit que a poca gente importan, pero que para estar al orden del día, pues hay que decirlas. Nintendo Japón ha anunciado hace esta semanita que el Wii Fit Body Check, un nuevo canal que van a abrir para el canal Wii, es ni más ni menos que abierto por colaboración. ¡Hombre, dámelo! ¡Hola, dámelo! ¡Hola, buenas noches! ¿Qué pasa? ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Qué? El canal este, ¿para qué servirá? Pues servirá a usted que está apuntado en esto, pues ¡hormonas! Le enviarán periódicamente información sobre su forma física. Perfecta. Y sobre con diversos expertos en salud. ¿Quién estará en experto? Pues bueno, no sé, pero de momento colaboran EC, Panasonic e Itachi Uchiha. ¿Quién es esta gente? Itachi Uchiha es un ninja de la vía de Konoha, ¿vale? Que además es fabricante de electrodomésticos y demás. Vale, con marca Itachi. ¿Quieres decir que la Wii, al otro lado del tubo, hay un señor que lee tus informes y te dice, muy bien, eso haces deporte, eso guay, amigo Isako? ¡El gran hermano! Eso, Isako se lo tiene que creer gente como usted, que se cree que la Wii es mágica. George Orwell tenía razón. Sí, sí. A mí muy... me empieza a dar ¡uy! Miedo. No, me hace mucha gracia el hecho... ¡Uy! ¡Tochache! Te lo has buscado. 1984, George Orwell. Es que Nintendo es el gran hermano, amigos y amigas. Es que entre las encuestas del canal Wii, del canal Opiniones, y ahora que tendrán ya nuestro peso, sabrán nuestros gustos si nos gustan y más nuestras capacidades físicas. De la pizza. Es que si quiere montar un golpe de estado mundial, implantar el régimen militarizado de... ¿Cómo se llama el viejo este? Yamauchi. Y lo hace. Tiene toda la capacidad. Sí. El dinero también lo tiene. Recordemos que es el tipo más rico de Japón. El prestigio, Miyamoto es el más conocido de la revista Time. Y el 128 del mundo. Atención con Nintendo. Atención con peligro. Nintendo. Peligro. Porque si abren un restaurante de pizzas, por ejemplo, sabrán mediante las encuestas que el 80% de la gente no se come los bordes. Llegaremos a la pizzería y nos pondrán pizzas sin bordes. ¿Vale? Llegaremos allí a la zona recreativa y nos encontraremos juegos rollo nintendescos. Oye, perdona, pero si saben que no te vas a comer el borde, te hacen un favor, tío. Sí, pero es que eso es el comienzo del gran hermano, las pizzas sin borde. Acuérdate, es que yo no me imagino a un dictador ¿De qué coño reís? ¿De qué coño reís? Sí. No tiene ni puta gracia. Tony, yo te entiendo. Yo no me imagino un dictador ahí detrás. Pues yo voy a dominar el mundo a través de una báscula conectada a una consola con una cámara. Y unas pizzas sin borde. Unas pizzas sin borde. Las revoluciones empezaron un día como hoy, amigo Isako. Algún día pasará. Atención. Señorita, vaya usted llamando, ya sabe a quién me refiero. Bueno, entonces, ¿qué hago, Antonio? Pues no sé, Dumbledore, ¿qué quieres me hacer? ¡Me afilio al canal ese! Afíliese. Después se puede hasta afiliar al Real Madrid, que buscan presidente, y usted da cumplo con el... los requisitos! ¿Sí? Igual que José María Aznar. No, José María Aznar no los cumple. ¡Vicepresidente! José María Aznar no los cumple. Usted podría cumplirlo. ¡Ay, qué tonto es usted! ¡Qué tonto es usted, se lo juro, eh! Midway ha distribuido 1,8 millones de Mortal Kombat vs. DC Universe. Y la noticia es, 1,7 millones se quedan en las estanterías. Sí, ¿bien? Esa es la noticia, lo cual, un aplauso para Midway. Un aplauso para Midway. ¡Vamos! Pues claro, hay que saber diferenciar cuando una noticia es, ha vendido 1,8 millones y cuando ha distribuido. Caballero. Cuidado, es una noticia fresca, fresquísima. Pues sí, yo, a ver, mira, yo no... ¿Os acordáis que le dediqué a... Claro, el Edu, como siempre, tuvo razón. Le dediqué un calentito y todo a la noticia. ¡No, no, es que el modo historia pinta bien! Sí, pues, Edu, bueno, si tú lo dices, yo creo que no, ¿eh? Os diré una cosa. Lo he probado esta semana, me lo han enviado para PlayStation 3. Hostia. De hecho, va a ser uno de los regalos del pollastre. Así que... ¡Allá va, qué chicos! ¡Qué cabrón! ¡Allá va, chicos! ¡Toma, regalo! Vale, y... ¿Eso es un regalo? El caso es que vaya basura de juego, macho. Vaya. Ya lo dije. Vaya modo historia, Edu. Le han doblado los personajes al castellano. He pensado que los habían traducido, pero es que los han doblado además. Ah, encima. Es uno de los peores doblajes de la historia del videojuego. ¿Qué crees un doblaje del Mortal Kombat, por favor? Y de DC. Y reitero lo dicho, es el combate más ridículo de la historia del videojuego. ¿Qué clase de interés había? A tu novia le gusta. Hola, Susana. Buah, hola. Oh, qué sorpresa. Vaya momento en el que he entrado hablando de ese juego. ¿La viste, bebé? Sí, estaba guay. Desgraciadamente. Bueno, pues ¿para qué estás hoy aquí? Pues hoy venía para hablar de un nuevo capítulo de la boda de Tony. Lo tenemos preparado. Hombre. Empieza de nuevo. Tony, pues eso, venía para un nuevo capítulo de la boda de Tony. La na na na na na na na na na na na na na na na na. Ya está. Es la sintonía. ¿Qué hace, mierda? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué bonito! Ahora sí que podemos tener cositas bonitas. Hagamos hagamos un resumen. Resumen. Primer capítulo. Menú. Libritos y macarrones. Macarrones a la boloñesa. Con atún. Libritos con patatas. Con patatas. Y de postre. Sorbete de limón. Y el pastel que se cae al suelo. El segundo capítulo. La tarta que se cae al suelo tras un guardín pack. Y todo el mundo se levanta y aplaude. Sí, señores. Y tercer capítulo. El tercer capítulo son los votos. Tenemos que hablar de la ceremonia, no todo va a ser de banquete. Claro. Pero, por supuesto. Pues a ver, yo en la boda lo que quiero hacer es, a la hora de leer los votos, pues hablar de los comienzos de la relación y todo esto. De las palizas que yo le pegaba a Tony Chan jugando al Alien vs Predator online. Eso nunca lo ha contado. No, de hecho, estoy dejándole hablar. Sigue, ya, ya lo he notado. Sí. Y, pero aunque ahora Tony no hable, por supuesto, en la boda, como delante de todo el mundo, más que en la radio, Tony Chan tendrá que saltar y decir ¡protesto! ¡Qué bueno ha quedado! Sí. Y por supuesto, pero todos tenemos que ver la cara del cura, que se quedará, esperemos que flipando. Como el juez del Phoenix Wright. Efectivamente. Y en ese momento, todo el mundo se levantará y aplaudirá. Todo lo vamos a acabar con aplausos. Aplaudir. ¡Bien! Y hablando de cara, aprovecho ya, así ahora que tengo coba, para decir que si queréis ver la cara de Tony Chan... El programa es tuyo, Susana. A mí como regalo de boda me gustaría un perrito, un Shiba Inu. Ya veréis qué cara se le queda. Entonces, todo el mundo se le queda. Ya está, el perrito aplaudirá. No, Susana. Si te describo la cara del Tony cuando ha dicho perrito, me parece que todavía no está muy convencido, ¿eh? A un perro, Tony, hay que sacarlo dos o tres veces al día. Que sean tres mejor. Si son dos, el perro a lo mejor se revienta. No quiero alargar más de lo debido el capítulo 3 de la boda del Tony y Susana. Recordemos que no solo me caso yo. No, claro. Lo cual... Hombre, el hecho de casarse es casarse con alguien. Si te casas tú solo, tu ego ya es la hostia. Ya ves. Bueno. Me lo he visto y todo. El caso es que, claro, a ver, un perro. Susana me insiste en que quiere un perro. Sí, le digo, yo si quieres. No, tú no. Me voy contigo. No, tú no. Bastante tengo. Hola, Susana. Quiero estar en tu regazo. ¡Ah! ¡Qué cuco! loco, Tony. No, no, no, que no, que pasó del Tony pelo. En tu casa. Todo el día. Cuando te vayas de viaje y yo me quedo con tu señora. De Rodríguez, ¿no? ¡Qué casualidad! Mire usted, Rodríguez. Es como Brian Rodríguez. Griffin. No, perdón, es como el perro de Stewie o... ¿Cómo se llama? Bueno, calle, Brian. Calle. Bien. Susana, este tercer capítulo no estará seguido por un cuarto. Claro. ¿O estáis pensando el cuarto capítulo ya? Tenemos la temporada firmada con Sardañola Radio. Ay, Dios mío, qué miedo. 12 capítulos. En fin, muy bien. Pues ahí quedó el tercer capítulo, ese tercer capítulo maravilloso que no he entendido nada de lo que habéis dicho. Pero... Pues no ha jugado al Phoenix Wright, pero la gente que juega al Phoenix Wright lo aceptará y lo reirá, espero. Muy bien, muy bien. Pues aquí lo dejamos. Bueno, bebé, ¿algo más que decir? ¿Qué tal la situación del 2009? ¿Cómo? La situación del 2009 en el videojuego. Muy bonita. Yo estoy esperando ahí el Resident y estoy esperando el Street Fighter, yo estoy esperando el Silent Hill, estoy esperando el Guilty Gear y no sale nada. Así que todo pinta muy bien este año. Pero saldrá. Por supuesto, espero. Además, no sé para qué quieres tanto juego multijugador si después no sabes jugar. En fin. En fin. Ha sido cruel. ¿Cómo llevas el Devil May Cry? Díselo a la audiencia. Ya está, solo es esta pregunta. Oh, pues... Cachis, estoy todo picada, me falta una pantalla para los 1000 puntos. De logro, Devil May Cry 4. Y después decían que el análisis no tenía que hacerlo alguien fuera del programa. 1000 puntos de Devil May Cry, toma. A ver, algún analista que haya hecho esto. Hijos de puta. Bueno. Fuera del estudio. Fuera del estudio, Tony. Castigado. Castigado. Señora Hombre, ¿pero qué es esto? Vamos a hablar de... De otra cosa. Vale, música, por favor. Tony, ni se te ocurra que te veo. Tony, aléjate de ahí. Tony, no, aléjate de ahí. No. Sony, ¿qué? Para. Tony, estate quieto. Vale, seguimos con el programa normal si se nos permite. Bajas ventas para Banjo-Kazooie, baches y cachivaches en Estados Unidos. 140.000. Está perdido. Está muy perdido. Está acabado. 140.000 unidades del baches y cachivaches, Banjo-Kazooie. ¿Qué ha pasado? A la gente no le ha molado. Que es malo con avaricia, ha pasado. Sí, pero malo. Malo. Con avaricia es. Con ya. Avaricia. Un poquito, pero el Saeva, un saludo, amigo Saeva. Saeva, dir. Mira que Saeva es coleccionista, le gusta coleccionar juegos y se lo ha vendido tan pronto como lo ha tenido. Madre. Se ha deshecho de él porque no podía más con él. Yo. Me gusta mucho el juego de Nintendo 64. No tiene nada que ver. Pero me bajé la demo y dije, esto no va a tocar mi estantería. En fin, pues aquí el tema. 140.000 unidades. Una cifra bastante lamentable. Bastante, muy lamentable. Que nos hacen preguntarnos dónde está Rare. Haciendo avatares. Sí, porque otra cosa no. Pues ya está. Han Pero puesto bueno, una elegante camiseta de España. Sí que la verdad es que Rare sí que va a sacar Banjo-Tooie. Podemos. Y para la Xbox Live Arcade. Banjo-Tooie, el juego idéntico en la versión de Nintendo 64, salvo por un pequeño detalle, que los objetos que conseguimos en el Banjo-Kazooie de versión Xbox Live Arcade podrán ser traspasados al Banjo-Tooie y lo que no sabemos todavía es bien para qué servirá todo esto. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que en abril tendremos Banjo-Tooie, un juego de mucha calidad. De Nintendo 64 ya salió al final de la vida de esta consola y que mucha gente pues no pudo disfrutar. Rare está donde Microsoft le dice que esté. El arroyo. Porque la propia Rare confirmó que empezó a hacer Conker's Bad Fur Day 2 y la propia Microsoft le dijo, ese juego está caduco, no son tiempos para este tipo de juegos. Mira, para que haga lo mismo con Conker, que con lo que ha hecho con Bayonet, que se vaya a la mierda el Conker, el Conker y la Joana. Y... Pues precisamente, si le han dejado hacer el Banjo, baches y cachivaches, es porque es el tipo de plataformas que busca Microsoft. En fin, vamos con el follón de los parches y Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Pues, ¿qué ha pasado, Edu? ¿Qué ha pasado? ¿Qué a ver, Capcom trabaja en el primer parche para Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, sí. Que será un parche, aunque no han dicho ni han especificado si habrá mejoras o cambios, que tampoco lo han dicho. No sé qué quieran hacer porque el juego ya está bastante completo y muchos fallos no tiene, por lo menos la versión de 360. Bueno, tiene algún fallo que otro, tonto. Sí, tonto, bastante por tontos. Ejemplo, si juegas mucho online, a veces se te queda el visor de vida un poco al helado y tienes que salir del juego y volver a entrar. Pero bueno, ojalá todos los problemas de los juegos fueran así, porque la verdad es que tampoco... No. Luego con el Vega sí que hay un problema gordo, que a veces el juego se desincroniza y se cae la partida con el Vega, pero tienes que hacer unos movimientos muy concretos para que pase esto. O sea, vamos, también es un poco improbable. Tiene varios bugs que, según pues, han declarado, que Capcom los ha arreglado de algún modo u otro. Un detalle que los arregla, de hecho. Aunque paso. También se ha dicho que este parche, que corrige bugs y tal, también puede ser por el hecho de que el juego no salga para PlayStation 3. Mm-hmm. Que ya sea la solución definitiva para que este juego salga para PlayStation 3. ¡Qué desastre! Esto es un follón. Recordemos que el juego lleva desde noviembre en territorio americano-japonés, pero en Europa no se ha visto nada de este juego. Perdonad una cosa. En el foro de Media Station, varios usuarios decían del rollo: hijos de puta, no sé qué, la maldita Capcom, me lo descargaré, americano. Y fueron como 5 o 6 usuarios de Media Station hasta que uno llegó y dijo: a ver, pero lo estáis descargando americano y el dinero se lo lleva Capcom. O sea, no ganáis nada con descargarlo de un sitio u otro. Quiero decir, se está llevando el dinero, o sea que no lográis nada. Igualmente la culpa no es de Capcom, sí, parece ser, y no lo digo por las tonterías. Esa teoría es muy bonita. No, esa teoría es muy bonita, pero ojo con lo de Sony, que prohíbe comprar productos de Play 3 sin ir más lejos fuera del territorio europeo. Pero su contenido también online, es para Sony. Pero el contenido online le sudan. Pero el dinero, ¿quién se lo lleva? Sí, sí, por según esa misma teoría. Ojito con esta teoría. Sí, no es tan fácil. Sí. No, eso es bueno apuntarlo y tenerlo en cuenta, porque podemos sacar con este parche solucionar los problemas que impiden que el juego salga en el store europeo. Esperemos que sí. Porque esto es un cachondeo, la gente se está empezando a llevar las manos a la cabeza y bueno, ahora la fecha de salida provisional es para el 20 de febrero cuando sale Street Fighter 4. Sí, sí. Todo juntito, pero sí. Bueno, no es una gran inversión sacar un juego de este tipo cuando sacas otro. No, es para nada una buena inversión, de hecho no. La buena inversión ha sido sacarlo a la vez que lo sacó el mercado americano y Xbox 360, o sea, un juegazo. Pero bueno, Satoru Iwata nos dirá todo sola en la nueva Game Developer Conference. Un poco Kobe. Alo Iwata. Eso es lo que nos va a decir este hombre cuando lleguemos. Sí, no, yo no voy a ir. Pero la gente que llegue el día 23 de marzo a San Francisco a la Game Developer Conference, porque sí, el señor Satoru Iwata. ¿Y les va a cobrar por saludo? ¿Cómo va esto? Por letra. Por letra, o sea, hello. Son cuatro letras, cinco letras. Es que si se habla en español son cuatro, no, menos dinero. Claro, logro desbloqueado. En español son menos, es inútil. Que si saluda San Francisco, ¿cómo se escribe? San Francisco, ¿en qué idioma está San Francisco? A ver. ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿En qué idioma está ¿Qué San Francisco? ¿Qué tiene que ver las churras con merinas? Merinas. ¿En qué idioma está? En castellano. Pues ¿no? Entonces, ¿qué se habla allí? ¿Inglés? No entera de nada. A ver. Si dicen japonés son más letras. Dale, son más letras. Como cobra por letras, este hombre va a hacer una conferencia que se llama Descubriendo Nuevas Oportunidades de Desarrollo, que sí, son las sí, letras. De, sí. Pues, ¿te das cuenta, Chache, de que estás hablando de un tema que es mentira? A 100 euros por letra. ¿Te estás dando cuenta, Rodríguez? Baja el volumen, anda. Rodríguez, ¿de qué te sirve los pollastres, tío? ¿De qué te sirve, tío? ¿Tú te das cuenta? Otra vez caes en el mismo error de la semana pasada. Tienes que aprender un poco más de esto de la radio. No soy yo quien para darte estas lecciones. Eso estaba pensando yo. Bien. Pero bueno, de todas maneras... Pero acepta como consejo de amigo y compañero de programa de radio. Rodríguez, no es cierto. Yo me no puedo... No es cierto. Antonio, yo me puedo permitir estas licencias. Pues, o como dirías tú, ergo soy el pollastre de oro. Cuando dices ergo tienes que tener una cierta elegancia. Padre, comerás huevos. ¿Vale? De momento, si quiero bromear con las letras del discurso de Iwata en la Game Developer Conference, lo hago. Eres como y una sí, de esas legendarias es mentira. Espadas romanas que cortan dos veces, por efecto y por defecto. Una cosa, yo sé cómo va a ser la conferencia este hombre. ¿Cómo? Va a llegar, va a poner la Wii encima de la mesa, va a empezar a escupir dinero y se acabará. Podría ser eso perfectamente, pero bueno, lo que él va a tratar de hacer es inspirar a otros desarrolladores para que piensen en crear títulos... ¡No, por Dios! ...de nuevas y diferentes maneras. No. Efectivamente, no. No lo haga, no lo haga, señor Iwata. De verdad, no hace falta que despierte usted interés en nada. Quédese en su casa de Japón y puto de Kioto, de Kioto, con un cubata. Cuente billetes y ya está. Muy bien. Más, packs, paquetes. El mismo día que sale Killzone 2, agárrense a la mesa, señores. Contraprogramando. Contraprogramando. Xbox 360 sacará un pack muy interesante de su consola. En una consola de 60 GB, una Xbox 360 Pro de 60 GB, insisto, con una suscripción de un mes al Xbox Live Gold. Y esto no es lo interesante. Lo interesante es que contiene un Halo 3 y un Halo Wars. Impresionante, por 265 pavetes. Un precio muy competente con dos juegos de alto standing y con, bueno, y el día del Killzone 2. Vaya. Para sentar la base de qué va a pasar el día este, que salga el Killzone 2, a ver qué se lía. Se va a liar parda. Pues bien, vamos con una nueva sección. Vamos con una nueva sección que ustedes no conocen. Ajá. Sí, sí. Porque ustedes no saben lo que, como no hemos tenido hoy muchísimo tiempo para hablar antes del programa, entre el fútbol y demás. Y seguimos sin saber cómo va el español. Y seguimos sin saberlo, de hecho, ¿cierto? No sabes la que tengo aquí preparada usted, para usted, señor Antonio. Llámeme piedra buena. Vamos con ello. Analista de guardia. Sí, amigos y amigas, analista de guardia, porque siempre hay un analista que espera detrás de esa farmacia de guardia que está esperando darte ese medicamento. No, pero es un analista, no te descuides. Es cierto, está esperando para escribir un artículo sobre lo que sea. Y en esta ocasión, Michael Patcher ha hecho, vamos, unas declaraciones que a todo el mundo de los videojuegos nos ha dejado cautivadísimos. Es que es un tío, qué analista. Mira, dilo ya y enlazas con él. Es la leche. Sí, señor, porque el señor Patcher ha dicho que, pues que Sony está quedándose atrás a pasos agigantados. Vaya, qué descubrimiento. Esa es una. Luego, el tío dice que claro, si no, dice dos cosas, ¿eh? Tampoco se, te piensas que se choca mucho más las neuronas. Dilo ya, Rodrigo. El señor Patcher dice que a Sony le iría mejor, atento, a Sony le iría mejor si bajara el precio de la consola. Jamás lo había pensado. Pero, ¿para esto necesitamos gente que viva de esto? O sea, no entiendo. Es decir, ¿para qué, señor Patcher? Ya está. Analista de guardia. Analista de guardia. Más. Famitsu, que ha sacado una lista de los 50 juegos más vendidos de Xbox 360. Por un momento, en Edu, su historia, he pensado que eras Pepe Vejines, tío. Qué sí. Pesado eres. Llegas a ser tan pesado con el Vejines este que no conoce ni en su puñetera casa. ¿Vale? Es una estrella de la rumba, ¿eh? Sí, la leche. Como... Ahora canta en solitario. Sí, sí. Lo he leído en la Wikipedia. Como Peret y el padre de Lolita. ¿Tienes algún problema con... Oye. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con el Peret y con el Pescailla? ¿Algún problema con el Pescailla, tío? Ten un poco de respeto por el Pescailla, tío. No jodas, joder. ¿Familia? Pues no, bueno, un genio. Edu, en el número... Uf, es que la lista ver, que está plagada de RPG. A ver, el juego más vendido ha sido Blue Dragon. Uy. Pero es que hay cuatro RPGs por detrás también. Sí. Entre los que contamos con el segundo juego más vendido, el Tales of Vesperia. Tales of Vesperia en el 2. En el tercero, The Last Reman. En el 4, Infinitum Discovery. Y quinto, los Todesei. Vaya. Después ya sigue Eternal Life. Que viendo otros juegos no sé qué hace aquí. También veo Eternal Sonata en el 14. Bueno, que allí es el, se llama Trusty Bell, ¿no? Sí. Festival. Chopin's Dream. Después. ¿Qué? Isako. También es destacable el número de copias vendidas. Sí, al final de todo, vemos el número total. No, el número, o sea, el mes vendido de juegos de 360 en Japón. Ah, es cierto, lo que apunta sí. Isako, pues Blue Dragon, pues escasas 203.000 unidades. No sé. 203.000 unidades, bueno, pues es una cifra bastante pobre. Viendo cómo vende 360. El juego que más ha vendido. Yo creo que deberíais quedaros quizás con la progresión de ventas que está teniendo la máquina en Japón. Eso sí. O de 80.000 unidadillas en el 2005. A 208.000, después... La evolución es que en 2005... 50.000 unidadillas. La evolución es que en 2005, con 10 juegos en el mercado, 81.000 juegos vendidos, y en 2008, con 78 juegos lanzados, ese 2008, 317.000. Y en total, pues, cerca de... Bueno, no cerca, no, 866.000 juegos vendidos. Al final sigue estando la versión de Final Fantasy XIII cancelada en Japón, ¿no? En teoría, estoy convencido, te lo digo verdad, estoy convencido a día de hoy incluso de que esto se va a arreglar. Se va a revocar, como quieras llamarlo. Estoy convencido que acabará saliendo Final Fantasy XIII. ¿Tú crees, para 360 en Japón? Estoy convencido. Yo creo que a Microsoft ya, yo creo que ya se ha dado cuenta que le suda la polla que salga en Japón, sí, porque pero sabe que no. Fíjate en esta lista, es que quiero decir, es que yo no sabía que la 360 tenía tantos RPGs. Es que no lo sabía, digo, Dios mío, pero si esto, hay cantidad de RPGs. Además tiene el Idolmaster. El Idolmaster, que es el juego japonés por definición, un juego para 360 que solo está en Japón, creo, porque lo he intentado comprar de importación y no hay manera. El Idolmaster, que es el juego japonés por definición, está en el puesto 28. El juego de Eternal Life, que también es un juego muy japonés, está que en el 15, el 17... Quiero decir, ojo con las listas. Microsoft verá que la pasta está en los RPG y yo creo que va a ir a por todas para el Final Fantasy XIII. Porque si saliera Final Fantasy XIII para 360 en Japón, sería un revulsivo brutal. Pero brutal. Pero solo si sale a la vez que la versión de Play 3. Bueno, porque como salga 6 meses más tarde, se va a comer un colín. Bueno, a ver si Microsoft echa el resto. Pero bueno, vamos con la publicidad, que tenemos una segunda hora interesante, avanzadita, porque son las 12 y 12 minutos, y tenemos muchas cosas, y ahora tenemos dos canciones muy muy bonitas, muy especiales. ¿Especiales? Sí, yo las he escogido. Entonces van a ser súper raras, no lo que suele sonar a estas horas, oiga. Por ahí van los tiros. ¡No jodas! Por ahí van los tiros. ¡No jodas! Publicidad, si no hay publicidad. Descansos. ¡Hala! Canciones. No cambien. Canciones. Rodríguez. La costumbre, No cambien los nombres, Rodríguez. Que el Javicum me echa bronca luego si digo publicidad porque no hay publicidad. Vete a I'm Hiroto Bukagi, I'm a member of Jam Project. Arcadia Gamers, bravo! Y un Barça acojonado ha acabado defendiendo un 3-2 con un equipo de segunda, en teoría. Parecéis tontos, macho. Y el Barça ha pasado a semifinales. Como si lo viera. Arrinconados en el último minuto, con las ayudas arbitrales, esas de Can Barça, tan habituales, etcétera. Bueno, la perplejidad, el fútbol es así, señores. La perplejidad que ha suscitado el tema que hemos escuchado al principio, el cantado por el coro del Ejército Rojo. Sí. Corebey Nicky, Tetris. Sí. Oigan, un clásico. Pues te quiero hacer un regalo acorde con el asunto este que hemos escuchado, chache. Dígame. Tengo aquí un libro muy interesante que quizás le guste. Sí, señores. Libro amigo de Bruguera, Hitler. Escrito por Alan Bullock. Un libro abismal que nos hunde en el periodo más tenebroso de la historia de Europa. ¿Cómo se le queda al cuerpo ante este tocho que suena así? Muy mal. Pero por eso hemos escuchado el segundo tema, que lo dedicamos a John Lol. Sí, que hola, nos John Lol. Pedí hace unas semanas que pusiéramos temas que no fueran tan de corte japonés. Pues mira, hemos puesto Rolling Stones. Sí, ni más ni menos. Hemos puesto un tema de los Rolling de año 66, Painted Black, sí. Y que suena muy bien. Del disco Aftermath. Muy bien, cero. No vayas tan de listo tú tampoco, a ver qué va a pasar, experto musical. Y dicho esto, Antonio, empezamos el debate. Empezamos. 2009, 2008. Hitler. Señores, año 2008. Pollastres, nominados a los Pollastres. Fallout 3, God of War, Chains of Olympus, Castlevania de Drácula, X Chronicles, Final Fantasy 4DS, Super Street Fighter 2 Turbo HD, Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Little Big Planet, Gears of War 2, Grand Theft Auto 4 y Dead Space. Estos han sido los títulos que van a optar por el Pollastre esta noche y que uno de ellos va a ser el gran Pollastre de Oro del año 2008. El caso es que este año 2008 pues ha dejado distintas opiniones respecto al fantástico año 2007, uno de los mejores años de la historia del videojuego probablemente, ante un 2008 que vemos títulos que podíamos esperar poco que estuvieran en esta lista. Y echamos en falta otros títulos que quizás deberían haber estado en esta lista, pero que al final, por motivos varios, no han optado siquiera a liderar el Pollastre de sus distintas categorías. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, Ninja Gaiden 2, Fable 2, Soul Calibur 4, títulos que en teoría tienen un gran nombre detrás, que al final no se ha visto recompensado en cuanto a calidad en el Pollastre o en distintos premios que se han ido librando estos últimos meses en distintos medios de prensa, no solo escritos, sino además online. Yo creo que el reflejo del Pollastre es el reflejo de muchos otros medios que no han premiado estos títulos. También hablo, por ejemplo, de Mirror's Edge, que ha resultado ser también un tanto deprimente en cuanto a premios y demás para lo que se esperaba de uno de esos títulos AAA, que al final no han resultado ser lo que parecían. Entonces yo creo que mejor momento para empezar este debate sobre lo que vendrá en 2009 es haciendo un breve repaso de lo que ha sido 2008, para después acabar finalizando con la elección del juego del año y quizás pues hablar un poco de ese juego del año. De momento, Sergio, no sé, Sergio Rodríguez, Chache, ¿qué le ha parecido a usted este año 2008? ¿El año pasado? Sí. ¿O el año que viene? El pasado. Así, brevemente. Joder, muy buenos títulos, sobre todo en la última etapa del año. Es algo que ya hemos venido hablando en las últimas semanas. Y sobre todo, sorpresas. Sorpresas, por ejemplo, agradables, como podía ser Fallout 3, que ha sido una especie de medio tapadillo, al final. Pero no tan tapadillo, pero claro, tapado por los otros títulos que salían al mismo momento que Fallout 3. Y al final, hostia, Fallout 3 estaba aquí. Uh-huh. Y se ha colado en los mejores juegos de la mayoría de medios que han hecho una selección de los mejores del 2008. Se ha colado en todas las entregas de premios porque se ha llevado muchísimos premios Fallout 3 y notas altísimas. Uh-huh. Por ejemplo, quizás solo tengamos que ver la evolución que ha seguido Fallout durante el Pollastre, ¿no? Que en la primera semana que se anunció el Pollastre, Fallout estaba ahí que no estaba, y según fue pasando las semanas, pum, recordemos que el proceso de los Pollastres acaba hoy, han sido tres rondas, empezamos el 4 de diciembre, seguimos el 8 de enero y hoy 29 de enero pues hemos acabado. Y Fallout 3 al principio empezó bajito, pero luego fue remontando porque claro, la gente lo fue catando y lo fue votando. Aquí creo que ha habido un poco de ejercicio boca-oreja. Boca-oreja. Boca-oreja. ¿Sí o no? Sí. Porque Fallout 3 yo tampoco al principio no daba ni un duro por él. Y ha sido enganchando hasta el punto que consiguió los 1000 logros. Uh-huh. Que sacar los 1000 logros al Fallout no es cosa fácil. La gente ha estado enganchada gracias a gente que le ha dicho, oye, te recomiendo el Fallout 3. Sí, eso sí, está sí. Muy bien, porque el juego realmente, publicidad, yo no he visto nada de publicidad. Ha estado muy tapadío, como habéis dicho, ha estado tapado por otros juegos mucho peores que este. Uh-huh. Y no obstante, la gente ha jugado. Y se ha hecho un hueco importante. Desde luego. Pues Edu, ¿a ti qué te ha parecido? Pues un año con sorpresas, pero también con desilusiones. Evidentemente Ninja Gaiden 2 pues apostaba alto y al final, mira, se ha quedado un poco bajo, Fable 2 igual. Y cosas pues también raras, como por ejemplo Little Big Planet, un juego que apostaba mucho y que en teoría iba a ser un must-have de PlayStation 2, y de PlayStation 3, y como que no ha vendido ni lo que debería haber vendido, ni ha sido tan valorado como debería. No sé por qué esta situación. Otros juegos, por ejemplo, que también se había hablado mucho de ellos, se jugaban mucho, tampoco han sido votados con gran entusiasmo, como Mario Kart Wii. Uh-huh. No sé, son juegos que rebosan calidad, pero quizá no tanta como las que rebosaban los juegos del año pasado. Uh-huh. No sé. Sí. Supongo que este año que entra las cosas serán mejores con juegos de calibre Resident Evil 5, Street Fighter 4, alguna que otra secuela buena, pero de momento eso. Otras sorpresas, por ejemplo, Dead Space, impresionante, y que, por ejemplo, Mirror's Edge se quedaba atrás. Sí, sí. Cuando quizá a lo mejor el Mirror's Edge apuntaba más alto por ser algo más novedoso que Dead Space, pero mira. Al final, pues ha dado que mola más Dead Space. Funs, invitado. Bueno, básicamente no puedo decir nada más que me hayáis dicho vosotros, porque en el fondo creo que está todo resumido. Pero también lo dije yo, lo he resumido en un artículo que he publicado en portalgameblogger.com. Leedlo ya rápido. Sí, este magnífico blog. No, pero en serio. Y de paso, Ramen para dos, otra 2007, vez, a ver si nos nombran otra vez. Un saludo a Sebicun y a Bato. Como bien has dicho tu amigo, Tony, 2007 fue un año cojonudo. Fue un año brutal. De hecho, en Game Trailers, en una lista de los mejores años en la historia del videojuego, lo pusieron en el número uno. El año más importante de la historia del videojuego. Poca coña con esto. No te diría que no. Y no te puedo decir que sea el primero, pero los mejores sí. Uh-huh. Y el 2008 también ha tenido juegazos cojonudos, pero se han visto, yo creo, un poco ofuscados, un poco camuflados por esta sarta de juegos que han salido, que acabáis de nombrar perfectamente, que o eran realmente directamente una cosa que no valía nada, uh-huh, o que directamente no era tanto como se prometía. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda con este recuerdo, por lo menos yo, me quedo con este recuerdo de que los juegos no eran tan buenos como se esperaban, y todos esos juegos tan cojonudos como Fallout 3, Little Big Planet, God of War y compañía, pues pienso, no, en conjunto el año no ha estado tan bien como pensaba, pero en definitiva 2008 ha sido un gran año también para los videojuegos. Pero no sé, ese recuerdo, no sé, agridulce quizá, ¿no? De este año, que hay cosas muy buenas, pero también ha habido cosas muy, muy negativas. Muy, muy negativas, por supuesto. Don Isako, ya sabes que a mí me gusta quedarme más con la estructura en sí, con un poco más allá. No quiero destacar el año 2008 por el catálogo concreto, por decir este juego y este juego, sino quiero decir que a mí me ha sorprendido de que llevamos 3 años seguidos de subidón en calidad. Creo que esto es algo que personalmente, y me considero un perro viejo, creo que no se ha llegado o casi nunca se ha llegado a ver en la historia del videojuego. Ver un año, un 2006, que dijimos, hey, de unido, qué buenos juegos han salido. Salió un 2007 magistral, venir un 2008 todavía más catálogo, y el 2009 empezó flojito, pero empiezas a mirar un poco el catálogo y lo que no se ha dicho, y dices, oye, que el 2009 puede llegar a prometer, luego llega el 2017, es decir, estamos en una carrera ascendente de catálogo, que yo creo que es lo más destacable de este 2008, es decir, que seguimos adelante cuando lo que normalmente ya te tienes que esperar es un frenazo, un bajón de la calidad general del catálogo de todo el año, y sobre todo también destacar lo que siempre se ha comentado. Nos acordamos siempre de los juegos que salen en el último semestre y nos olvidamos de grandes títulos del principio de año, como sí, puede ser Sakambuiki, por ejemplo, que hoy día nadie se acuerda de él, pero cuando salió se habló mucho y muy bien de él. No, decir también que quizá uno de los fracasos, por decirlo de alguna manera, del año 2008 han sido los catálogos de Nintendo DS y de Nintendo Wii. Es decir, gran bajón de Nintendo DS, con lo que era esa consola. Los catálogos, sobre todo de Nintendo DS, también de Wii. Es decir, en ese sentido, no ha rayado al nivel que esperábamos Nintendo. Y lo va a intentar corregir este año. Si vemos la lista de lanzamientos para Nintendo de este año, pues hay bastantes cosas que prometen. Pero claro, es una lista de lanzamientos en la que hay que tener en cuenta retrasos, juegos que lleguen o no lleguen. Veremos cómo también acaban algunos juegos, porque prometen mucho y luego no cumplen tanto. Pero bueno, en principio parece que Nintendo está dispuesta a solventar lo que erró el año pasado. Funs. Mientras que sí que es verdad que está ahí ese catálogo de Nintendo, que bueno, para algunos puede ser un más o menos. Lo que sí que yo creo que ha sido el gran triunfo del año, y creo que es un poco, ya lo dije en su momento, para mí el año 2008 ha sido eso, el año del juego descargable. Hemos visto un aluvión de juegos descargables de una calidad tan enorme que eclipsan por completo juegos de presupuesto millonario, y ahí están para descargar. Bueno, hemos discutido muchas veces su precio, que si vale 1200 puntos, que si vale 400, pero son obras maestras, desde Mega Man 9, que rescata lo más clásico de la old school del videojuego, y os quejaba, hasta maravillas técnicas como Castle Crashers, a menos de jugabilidad, sí, sí, entre muchas otras. Maravillosos juegos descargables que yo originalmente era súper reticente. A mí esto de comprar un juego sin tener mi cajita y mi manual me tocaba mucho las narices, y de repente me he tenido que sacar el sombrero ante un aluvión de juegos espectaculares. Y encima se están promoviendo actividades como en el XNA para que haya más gente todavía, nuevos talentos que colaboren en esta aluvión de juegos descargables, que es el futuro en el fondo. Desde luego, y bien, es algo que hay que tener en cuenta por todo el tema de descargables. 2008, un año muy bueno en cuanto a todo el tema de juegos descargables, y 2009 seguirá en la misma tónica, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Bien. Luego, empezamos ya con 2009. Y creo que qué mejor manera que empezar con el año 2009 con un invitado muy especial de Gamers Magazine, nuestro compañero Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Estábamos hablando del 2008 y que para algunos ha sido algo decepcionante comparado con el año 2007. No sé si tú estarás de acuerdo. No, que va, cuánto inconformismo. Yo te diría Bueno, no sé, yo cada año casi me planteo lo mismo, pero yo personalmente disfruto del trabajo y del hobby más que nunca. Para mí ha sido un año muy, muy intenso. Tanto es así que no he tenido tiempo de jugar la mayor parte de los lanzamientos y todavía estoy recuperando grandes joyas. O sea, para decirte, ahora mismo estoy jugando al No More Heroes, que me está encantando y que no pude jugarlo en su momento, y así una larga lista de títulos. Uh-huh. El caso, Ricardo, igualmente... títulos como Ninja Gaiden 2, Soul Calibur 4, es que tampoco quiero ponerme pesado con estos títulos en concreto, ¿no? Pero ¿no crees que no han estado a la altura quizás de las del nombre que llevan delante antes del número? Estoy plenamente de acuerdo de que no han cumplido las expectativas generadas, lo que por parte también es bastante lógico, porque en el caso, por ejemplo, de Ninja Gaiden era un juego redondo, tal cual estaba. Es decir, era un título que podía haberse quedado la cosa ahí y no haber más Ninja Gaiden. Es complicado mantener esa calidad. Aún así, creo que los juegos resultantes han sido bastante notables. Es decir, tanto sí, este sí. Como el Soul Calibur, que son juegos muy divertidos. Y bueno, o sea, hay que disfrutarlos en su medida. Uno no puede esperar que siempre se llegue al máximo con cierto título. Y al revés, estar abiertos a los que van llegando. O sea, justamente para mí lo grande ha sido la pluralidad. Uh-huh. ¿No? Un montón de cosas interesantes. Es cierto que hay géneros que están menos tocados, pero también es un poco... es el momento, así son los tiempos que corren y tal, pero bueno, quizás sea por egoísmo, a mí lo que más me gusta, voy muy muy servido, tanto de rol como de acción, no sé, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, mucho el año. Uh-huh. Bueno, Ricardo, lo que quiero aclarar también de cara a la audiencia y demás es que, a ver, estamos algo decepcionados con estos títulos, pero no hay que dejar de lado que son juegos con 7.5 en Arcadia Gamers, que son juegos de notable, o sea, que estamos decepcionados porque esperábamos el 9, coma algo, 9, alto, y nos hemos quedado con eso, con el 7.5, que la verdad es que, lástima, ¿no? Pero son juegos que son buenos, son recomendables, evidentemente, pero que quizás no estén a la altura del nombre que llevan delante, a pesar de lo que dices, ¿no? Que es difícil siempre rayar ese excelente. ¿Sabes lo complicado? Cuando uno se acostumbra... Esto me lo decía mi padre hace ya tiempo, pero en este caso con la comida, pero también es aplicable, ¿no? Si uno se acostumbra a comer el jamón serrano, ¿no? El mejor... Luego, cuando tú vas a un sitio y te ponen un plato que no es tan bueno, y puede ser muy bueno, acabas siendo, el más pureta se le acaba diciendo, esto no es, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy de acuerdo, Ninja Gaiden no ha sido lo mismo, Devil May Cry, pues dices, bueno, está bien, pero, yo creo que nos entendemos, ¿no? Sí, pero por supuesto. Hay tantas cosas interesantes, es decir, a mí títulos como Mass Effect, que me han encantado, el Fallout... No sé, tantas joyas, incluso este mes de enero, que, bueno, ya he visto que ha empezado, como suele ser enero, más flojito. Entonces en la revista, cuando estábamos cerrando, decíamos, bueno, no salimos con nada. Pero al final nos hemos encontrado con Killzone 2, Street Fighter, bueno, Silent Hill, que no entra ahí como un juego tan grande. Sí, de hecho, el Street Fighter es mío, o sea, aquí. El análisis de Street Fighter es mío, o sea, que ya ves. Pero decir que es un no parar. Y hoy cuando pensaba en lo que viene, en los próximos meses... Pero en un segundo he empezado a pensar y digo, madre mía, pero si es que si el Dragon Age, que si el Dragon Quest 9, que si, no sé, el Empire of War, y la mayoría están a la vuelta de la esquina en cuestión de uno o dos meses. Entonces uno dice, el Empire of War estará a la altura del Roma, pues oye, a lo mejor puede ser un poco mejor, puede ser un poco peor, ya no tienes el factor sorpresa, la evolución a lo mejor ya no es tan evidente como ha ocurrido hace unos años, pero madre mía, son juegos extraordinarios. Y además creativamente se están haciendo cosas muy, muy variadas. Es decir, la verdad es que no quiero ser conformista, pero yo recuerdo momentos en los que como aficionado he disfrutado, y pocos como este. Creo que cuando era niño con mi MSX, que tenía mi ordenador, y claro, era niño y era feliz, y cuando tuve mi Commodore Amiga. Y desde ahí yo creo que hasta esta época no me lo he pasado nunca tan bien. Uh-huh, totalmente. Pues, Ricardo... Dime. 2009, ¿cómo lo afrontas? Uf, 2009. De momento con poco tiempo para jugar a todo lo que hay. Sí, sí. Porque ahora hablaremos un poco de la web de gamers, ¿eh? No te creas que estás aquí de gratis. No, no, habrá promoción también. No, pero dejando de lado eso, Ricardo, ¿cómo lo afrontas? Uf, mira, vamos a ver. Final Fantasy 13. Eso ya... ¿Cómo nos quedamos diciendo eso? Pues espero que... Espero que más calientes que fríos. Sí, yo le tengo muchas ganas. Debo decir que para como estoy hablando así, parezco también muy conformista, no siempre es así. A mí, por ejemplo, Metal Gear Solid, el último, me ha decepcionado considerablemente. Quiero decir que lo mismo luego soy yo el primero que digo no. Pero, digamos, Final Fantasy, como habéis dicho, Street Fighter, Star Ocean, God of War 3, Alan Wake saldrá, no saldrá, lo mismo luego sale y decimos, para esto que no hubiese salido, pero bueno, por ahí está, Uncharted 2, ya antes decía No More Heroes 2, Mad World. Sí, sí, que Diablo, una cantidad StarCraft. De títulos excelente, StarCraft, ojo, que no se nos olvide. StarCraft, Diablo, o sea, dos, eso es el sumum. La dupla. No, madre mía. No, digo, tremendo. Yo, en principio, lo veo potente. Es cierto que este año hay que tomárselo con cierta precaución. Ya sabéis que estas salidas han sido complicadas y ha habido mucho batacazo en la industria. La crisis ha tocado también a nuestro sector. Uh-huh. Todavía, bueno, el usuario quizá no lo ve. Bueno, sí lo ve, porque uno no se puede comprar 4 o 5 juegos, se gasta menos dinero y tal. Pero ha habido por ahí golpetazos importantes y de compañías importantes. De hecho, estábamos comentando antes el Baches y Cachivaches, que ha vendido 180.000 unidades en Estados Unidos, que es bastante ridículo para un país como Estados Unidos. Pues madre mía, fíjate, no sé yo los datos. Sí, es una pena, es una pena, porque es un juego que además está bastante bien. Es bastante bien. A lo mejor, una vez más, uno prefiere las anteriores versiones, pero a mí me parece un juego muy divertido. Pero bueno, oye, así funciona esto. Sí, por supuesto. Ricardo, pues es un placer tenerte por aquí. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre gamersclan.com, que parece que vuelve a abrirse? Mira, yo te digo, nuestra idea es muy sencilla. A día de hoy, bueno, estamos en un momento de cambio, ¿vale? A nivel prensa se está viendo, con revistas que están cerrando, incluso los grupos que eran los intocables no están todas consigo, no están como deberían estar, se mantienen. A nivel internet la cosa es diferente, digamos que hay unas vacas sagradas, ¿no?, que todos conocemos. Es muy difícil competir en ese mercado de igual con ellos si buscas lo mismo, porque ya cumplen ellos su función y además lo hacen, bueno, habrá quien les guste más o menos, pero lo hacen razonablemente bien. Nosotros vamos a intentar buscar desmarcarnos o distanciarnos un poco y ofrecer un plus. Entonces, la columna vertebral van a ser los videojuegos. El armazón de nuestra página, el nuevo Gamers Clan, son los videojuegos. Pero vamos a intentar dar un aliciente para todos aquellos que nos quieran dar una oportunidad y quieran incluirse en nuestros foros y participar y opinar. Primero, intentar ser muy cercanos a todo el mundo, que eso es muy importante. Sí, y además serlo de verdad, porque somos un medio más pequeño. Pero, sobre todo, queremos incluir todo tipo de nuevos contenidos que no son habituales para los jugadores de videojuegos. Yo creo que luego, en el fondo, sí, porque el perfil es similar, pero digo en los sectores profesionales, ¿no? Vamos a incluir cómics, vamos a incluir juegos de mesa, que eso es una... Esto es un deseo personal mío. Yo quiero enseñaros juegos de mesa que son divertidísimos y que estoy convencido que el jugón de videojuegos le van a gustar, seguro. Además, para jugar con gente igual, con tus colegas, es tan fenomenal. Vamos a incluir una sección de cine y televisión, muy enfocada a rollo friki. Algo de música, si no me equivoco, aunque eso sí que yo no tengo ni idea, soy un auténtico negado. Yo también. Vamos a buscar eso, una cosa más global, ¿no? Es decir, que cuando entres te encuentres siempre una sorpresa, ¿no? Que tengas algo interesante que leer, más allá de los propios juegos, que evidentemente son nuestra pasión, pero que, sinceramente, la mayoría, bueno, pasa con vuestros oyentes y pasa con nuestros lectores, la gente va muy enterada ya. El seguidor de videojuegos sabe tanto como cualquier redactor de lo que se cuece. Entonces, aparte de dar nuestras opiniones, que siempre está bien, y aceptar todo tipo de críticas y tal, queremos darles este añadido, ¿no? Que tú entres y te encuentres con sorpresas, que te encuentres con propuestas, con alternativas, que digas, coño, pues oye, vamos a probar esto que tiene buena pinta. Y de esa manera crear un núcleo muy divertido, en el que todo el mundo participe y se sienta un poco como si volviera a casa. Perfecto. Pues a ver, está abierta ya además, ¿no, Ricardo? Vamos a ver, está abierta ya, todo el mundo es bienvenido, pero todavía está en fase de pruebas. De hecho, falta la gran parte de la estructura. Ahora mismo todavía los foros no están funcionando, tampoco estamos artículos de opinión. Bueno, cuando yo creo que será cuestión de una o dos semanas esté funcionando el núcleo de videojuegos, se empezarán a incluir ya cómic y etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que es cuestión de aquí a un mes, pero a día de hoy está funcionando y todo el mundo está invitado a entrar, participar. Y de verdad, ahora es el momento de opinar y decirnos lo que os gusta, lo que no, cambiar esto, porque ahí tenemos a los webmasters esclavizados para ello. Bien. Y redactores como yo, que estamos ahí también, joder. Bueno, Ricardo, pues un placer tenerte por aquí, ¿vale? Y esperemos que Gamers Clan, por mi bien también, funcione. Y amigos, que ahí tenéis Gamers Clan, con K, ojo, gamersclan.com. Importante, eso, ¿eh? Que no lo escribes con C, que no estamos allí. Que ahí no se nos encuentra. Exactamente. Pues nada, Ricardo, lo dicho, un placer tenerte por aquí, ¿vale? Esperamos tenerte otra vez, otro día, vale, por aquí. Y perdón si he sido un poco serio, porque yo qué sé, me puedo no te preocupes. Que me cogéis y estaba ahí un poco tal, pero... No, no te preocupes, Ricardo, para eso estamos. Pues oye, pues un saludo, un cordial, afectuoso a todos vuestros oyentes y a todo el equipo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Venga, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Y tenemos otra llamada. Otra. Hola. Bien. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Eres...? Soy Revers. ¡Revers! ¡Hombre, Revers! ¿Qué pasa? Me puse los deberes en el foro de que tenía que llamar. Sí. Pues mira, cumplido. Muy bien. Venga, va, Revers. Pues dinos qué nuevo que te parece el 2009. ¿El 2009? El 2008 primero, si quieres empezar. Ah, bueno, sí. Pues para mí, supongo ya lo sabrás tú, para mí es el Metal Gear 4, el mejor. Muy bien. Bien, bien. Pero también quiero destacar el Fallout y el Little Big Planet. Uh-huh. Bien. Porque me han sorprendido, son juegos que ni los esperaba yo. Uh-huh. Y luego, el 2009, pues yo que más espero sería Heavy Rain de momento. Ah, mira. Pues Heavy Rain, poco a poco el Street Fighter me está llamando más la atención. Heavy Rain. Sí, poco hablamos del Heavy Rain. Tapadillo. ¿Eh? Sí. Muy bien. Pues... Y bueno, quería decir una noticia porque no estoy siguiendo un programa de... Pero que no es de videojuegos. Venga. Pero que el Barça ha ganado 3-2. Sí, ya la hemos dado, Revers. Vale, no te preocupes. Que no estaba porque he ido a Camp Nou y... Y que te cunda, Revers, ¿qué quieres que te... y no estaba escuchando el programa. Los pañales, ¿no? Al final. ¿Eh? Han hecho falta pañales, ¿no? Casi, pero bueno. No, casi. Para un culé casi significa que vamos. Menos mal que no he visto la segunda parte. Ha venido Dodot y no veas. Madre mía. Bueno, muchas gracias, Revers, por tu aportación. Bueno, vosotros por el programa. Venga, Revers, un saludete. Hasta luego. Bueno, 2009, señores. Sí, pues sí. Yo, si queréis mi opinión, no sé si la queréis, yo la digo. 2009 va a ser Dios. Pues de momento, Resident Evil 5 y Street Fighter 4 ya sé de buena tinta que no van a fallar. De buena tinta, que es mi tinta. O sea que, si no os gusta, ya sabéis dónde está la puerta. Que estoy divagando. Que no, que quiero decir que, a ver, que dos juegos que para mí son esperados para este año 2009, como vienen a ser Resident Evil 5 y Street Fighter 4, pues ya sé que van a funcionar. Ey. Espera, perro. Espera. No, ¿cómo que espera? Ahora añade el Killzone 2. Te doy tiempo, vale. Para que acabes. Ahora añade el Killzone 2, que puede ser uno de los grandes bombazos también de este año 2009. Esperemos que así sea. Y Halo Wars... Otro juego del que poco se habla, pero que también tengo muchas esperanzas puestas. A esto añádele StarCraft 2 y yo por mí cerramos el año ya con una X. ¿Con una X? Sí. ¿De empate? ¿Quieres dar tu opinión, chacho? Yo ya la he dado. ¿Del 2009? Sí. ¿Ah, sí? Ey, me falto yo, Antonio. Bueno, el director. Date prisa. Productor. Pedro. Redactor. Date realizador. Prisa. Locutador de este Dios. Programa con su opinión. Y es la siguiente. El mejor juego de 2008. Ha sido Metal Gear Solid 4, sin ningún tipo de duda. Y aquí hay gente que aún no lo ha jugado, ¿verdad? Sí, Edu, no he jugado. Pues tengo un regalito muy agradable para toda esa gente que no ha jugado a Metal Gear Solid 4. Atención, ceros. ¿Qué regalo? Goodbye. Ya está. Estás tonto, perro. Pero ese es mi regalo. Pero qué cabrón. Para toda esa gente que perdona. Qué cabrón, o sea. Pero qué cabrón, cabrón tú. Cabrón, que aún no has tú. Jugado a Metal Gear Solid 4, pero tú quién te crees que eres. Qué vergüenza. Y la gente que no habrá jugado. Vergüenza, ceros, por favor, dale. Nah, yo me voy. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, tío? Pero que es un spoiler, tío. Pero perro, pero Edu-chan se ha ido con los brazos en alto por el pasillo. Lo juro. Rana Gustavo. Pero, ¿por qué haces esto, perro? Porque es una vergüenza. Y debería estar penalizado. Y debería Obama no cerrar Guantánamo. ¡No! Para toda esa gente que no se ha jugado el Metal Gear Solid 4 de Kojima. Porque, ¿sabes una cosa? ¿Qué pasa? Yo me he con él. ¡Uy, por favor! Sí. Podemos tomar el debate de nuevo con un poco de seriedad. Yo me he con Kojima. Y entonces, quien no ha jugado ese juego, no me puede hablar a la cara. Ceros, no lo pongas más, es igual. No pasa nada. Vamos a dejar a que la gente se lo piense. Y se lo imagine, ¿no? Claro. Eres más tonto, perro. ¿Algo más que decir, perro? ¿Esta es tu opinión? ¿Joder sí. al personal el Metal Gear 4, una de las grandes sorpresas? Sí. Ya. Anda, Fons, di algo. 2009, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Fons. Bueno, yo sí, la verdad, yo he hecho mis deberes. Mis deberes. ¿Sí? Sí, la verdad es que es una excusa porque tenía un guión preparado para Game Over desde hace un mes y como no ha habido sitio para ponerlo, pues lo traigo aquí. ¡Ah, oh, pues mira qué ilusión! Es que gracia. No, pero yo me he imprimido un poco lo que es el catálogo de juegos del primer medio año, al menos en España, y saco cuatro conclusiones que me gustaría compartir con vosotros y que me comentarais a ver qué os parece. Cuatro conclusiones que son estas. En primer lugar, que la siguiendo un poco el rollo del 2008, en definitiva, la primera... Oye, ¿qué pasa? Si queréis, me voy para casa, ¿eh? Solo me estoy poniendo cómodo. Siempre lo hace, Funs, siempre lo hace. Es que Tony acaba de coger los pies y ponerlos ahí encima de una silla, como si lo que está diciendo Funs no le importara nada. De hecho, me importa mucho. Mira, sigue como en el 2008. El tema portátiles. El tema portátiles se va para abajo ya definitivamente. Estamos hablando de un catálogo en el que solo he encontrado tres juegos que valgan la pena de Nintendo DS y solo uno de ellos no es remake, que es el GTA Chinatown. Bueno, y a ver qué sale. De Chrono Trigger, remakes de Final Fantasy, Final Fantasy no, de Dragon Quest. Vamos, que las portátiles quedan ya totalmente en el olvido para solo sacar juegos de training, de mierda. Y no hablemos ya de PSP, que no he visto ningún título, pero ningún título que valga la pena en principio de año. Quizá me he dejado alguno, pero es que no encuentro nada. ¿Estás hablando de todo 2009? Estoy hablando de la primera mitad del 2009, al menos en fechas que he visto por ahí declaradas como oficiales. Y me parece muy triste que las portátiles, con lo que han sido, con el aluviendo dinero que le ha permitido, sin ir más lejos, a Nintendo, que seguirá repercutiendo un montón de dinero, sean olvidadas por completo. Totalmente, Funs. O sea, que portátiles... negativo, suspenso. Yo lo veo mal así. Futuro. No le veo ningún juego realmente que llame la atención. Y curioso es que aparezca el primer juego para adultos en DS este año, que es el GTA. Me parece como mínimo curioso. También me parece curioso que Wii, y sobre todo perpetrado por third parties, esté apostando por el mercado hardcore o por el mercado menos casual, con juegos como hemos comentado algunas veces aquí, juegos muy sangrientos como son que si Mad World, que si son Dead Rising, que si son el House of the Dead, que si son The Conduit. Curioso para ese mercado, ¿no? Pero lo curioso es que está perpetrado, como bien sabe el Isaco, por third parties, no por la propia Pero Nintendo. Yo creo que ese es el efecto llamada Play 2. El efecto de, tenemos un... O sea, hay un mercado gigantesco, pues vamos a sacar títulos millonarios, títulos de vender 1 millón, 2 millones en la consola más vendida. Ya. Es que fíjate, ahí en el catálogo de Wii, me parece a mí, haciendo un poco de lista, me parece que en el medio año 2009 aparecen más títulos destacables que en todo su catálogo hasta la fecha. Pero entonces, de estos juegos que pretenden vender 1 millón, 2 millones de copias, que van a rebufo de las cifras de ventas de Wii, ¿podemos esperar gran calidad? ¿O simplemente el afán por conseguir esas ventas? Yo lo que quiero decir es que a veces parece que confundamos el hecho de un juego adulto o sangriento con buen juego, ¿eh? Ahí. Ojo, ¿eh? Eso lo llevo defendiendo desde los primeros GTA, pero hablo del 1 y del 2, ¿eh? Pero sí que te quiero decir que las third parties están apostando por un género que no es el que es el predominante de la consola, sino que están tirando, pues eso, para juegos más sangrientos, más adultos, y no el típico Caballitos 3, por decirlo de alguna manera. En un momentito, Funs, me vas a disculpar, pero tenemos una nueva llamada. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es usted? Me llamo Benelux, no sé si me... ¡Hombre, Benelux! Claro, de hecho te has montado en el Tony Carro. No, me he montado en casa, porque sois unos cabrones. Os digo que si subéis a hacer daño a la Mavi 6, me habéis dejado tirado. A los de Game Over, ¿no? Sí, claro. Vale. ¿Cómo? ¿Perdón? Nada, es igual, déjalo. Funs, te está echando la bronca a un tío que vive en... ¿Has llamado a un programa ajeno para echarme bronca a mí? Sí. Efectivamente. Así me gusta la audiencia. Cuando viene Game Over pasan estas cosas. Es que no se puede confiar en Funspot. ¿Quién habla la ahora? ¡La infamia! Sí. Joder, macho, bueno, hablar es un poco complicado, ¿eh? Benelux, lo siento, tío, lo siento. Es que yo voy por el día con mis cosas y no pienso. Joder. Bueno, hay gente que mira el fútbol también. Sí, bueno, hable. No, bueno. ¿Qué tengo que decir? Lo que me ha gustado este año, ¿no? Supongo. Bueno, sí. Sí. 2008... ¿Qué te ha parecido? Y 2009, ¿qué te sugiere? Bueno, yo primero de todo es decir que como le pasa a Isaco, los dos vamos siempre un año atrasado. Porque ahora estamos jugando al Crackdown, por ejemplo. Vamos un poco atrasados. Pero bueno, si algo tengo que decir es que yo ahora mismo estoy muy viciado al Guitar Hero World Tour. Y quiero decir, como ha dicho muchas veces, puedo tener el programa que los juegos musicales de hoy en día, a mí me encantan. Ya están ahí arriba, es el auge del género más que nunca. Y lo que está por venir, me parece. Sí, ya. Yo sobre todo recomiendo, pues si el Guitar Hero o el Rock Band, sobre todo, pues si podéis, os lo cogéis. No sé, es lo que opino. Bueno, ¿y sobre el 2009, Benelux? Pues... O 2008, en tu caso. ¿Qué ha sido bueno en el 2008? Pues eso es lo que intentaremos comprar. Porque la pasta no sobra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, Benelux, pues muchas gracias por la llamada. Nada, nada, hombre. Venga, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya nos habíamos quedado en este punto de violencia es igual calidad, yo diría que no, rotundo, ¿vale? Entonces, a ver qué pasa, pero de momento creo que nos estamos fiando demasiado de que porque Matt Wall tenga unos chorritos rojos en un fondo en blanco y negro, va a ser un gran juego y no tiene por qué, ¿eh? Yo voy a decir una cosa que de esas que molesta a la gente y es que desde el primer tráiler de Matt Wall dije, oh, qué diseño artístico más guapo. Este juego va a ser aburridísimo. Yo lo veo como un nuevo... Aburridísimo. Yo lo veo como un nuevo Killer 7. ¿Killer 7? Nuevo Killer 7. Un juegazo, entonces. Según, gran juegazo para algunos, juego nefasto para otros, muchos más. Ya, ya, ya. Totalmente, totalmente. Es que Suda es lo que tiene, o lo amas o... Pero bueno, que ya ves que el catálogo de Wii realmente empieza a recibir un aluvión de juegos de terceras, de third parties, que no es el mercado, no es el target... por el cual se supone que tira esta compañía. No, pero es bueno. No, es perfecto. Sobre todo para la gente que tiene la Wii dormida. O sea, no era el público casual, el público de la Play 2, y ahí tienes SingStar. Sí, sí, sí. Mira, más conclusiones que tengo, si te parece. Venga, va, otra. Dos más. Una que también es que va siguiendo el estilo la Play 3 desde 2008, que al fin empiezan a ser títulos que consiguen hacer que la Play 3 sea una plataforma pues muy interesante, no solo por los juegos multiplataforma, que es otra de las claves que seguirán también siendo este año, 2009, sino que, oye, pues sale eso, que sea un Killzone 2, que sea un Disgaea 3, que sea un God of War 3, pues juegos que parecen que una Play 3 por primera vez en mucho tiempo, ya empezada siendo en el 2008, sea una consola interesante por su compra. Esto en el 2007 no podíamos decirlo, creo yo. No podíamos decir, oye, Play 3 es una consola interesante. No, pero en el 2008 y 2009 yo creo que ya se empezará a perfilar como tal. Abro un pequeño paréntesis para que Funs sus pensamientos, sus hipótesis las reordene y para que siga explicándonos. Y saco, dime tres números del 1 al 10. Dime un número del 1 al 10, corre. El 7. Otro. El 3. Otro. Y el 8. Vale. ¡Hala! Ahora vengo. Así se hacen las cosas en este programa. Bien. Ahora bravo, os enteraréis bravo, por qué esto. ¡Bravo! ¡Bravo, chachi! ¡Genio! Bravo. ¡Torero! ¡Torero! ¡Torero! ¡Ole! ¡Siga, Funs! No, y finalmente la última conclusión que saco es que también, siguiendo el estilo 2008 y casi también 2007, es que la multiplataforma ha venido para quedarse. Uh-huh. Y si antes era la guerra de tal consola tiene tal juego, tal compañía tiene tal juego en exclusiva, tal compañía, ahora ya no, nos damos cuenta que algunos incluso de los GOTYs, los juegos más importantes, están en más de una plataforma y en gran calidad en ambos. Sí, eso sí, sí. Hace unos años era totalmente impensable. Siempre pensábamos, un juego bueno, bueno de verdad ha de ser exclusivo para una consola para poder aprovechar al máximo sus capacidades. Ahora nos damos cuenta, pues es que juegos como sin embargo, Fallout. El año pasado, el Fallout, el Call of Duty y compañía, el 4 obviamente, son juegazos en ambas consolas. Sí, sí, sí, sí, desde luego. La verdad es que sí, supongo que esto lleva lo que nos llevamos años discutiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que cuesta desarrollar para la nueva generación. Y no es hasta que llega un juego realmente puntero de una first party, o una second party en este caso, cuando realmente interesa hacerlo exclusivo para una consola. Pero eso, que por una parte es muy bueno, porque permite, bueno, que no tengamos que tener todas las consolas para algunos usuarios, pues que no tienen por qué comprarse todas las consolas. Exactamente. Evita lo que le pasa un poco a Play 3, que hemos comentado también muchas veces, que todavía no ha demostrado su verdadero potencial. No, no, no. Y que solo pocos juegos como los que digo, como Killzone 2, como Heavy Rain y compañía, empezarán a demostrar de lo que es capaz esta consola, que de momento, seamos sinceros, ni siquiera con Metal Gear Solid 4 no se ha demostrado todo lo que es capaz. No, no, no, no. Sí, pero los juegos exclusivos son una necesidad, porque si no hay juegos exclusivos, entonces ¿para qué quieres tres plataformas? Sí, no, pero claro, esto es otro modelo de negocio más que se aguanta. Exacto. Con tres plataformas, cosa sí. Que no ha pasado con el HDD. Bueno, y el también habrá que ver qué pasa en las siguientes generaciones, porque quien más ha apoyado esta política ha sido Nintendo, y precisamente Nintendo ha cambiado de forma de hacer las cosas, pero hasta la GameCube, los juegos de Nintendo, que tienen un renombre y una calidad X, o jugabas en Nintendo o no jugabas. O mierda, sí, sí. Y sí. No eran pocos. ¿Tienes alguna conclusión más? Una final, que me parece que a ti te hará mucha gracia, y es que estoy convencido que el 2009 va a ser el año de Capcom. De año de Capcom y de sus sucesores, de sus aprendices, de sus pupilos, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que están por ahí despertigando por el mundo, van pululando por ahí haciendo cosas que van a dar mucho que hablar. Pues yo estoy completamente de acuerdo con esto, y sin que suene al típico tonillo de coña de Todopoderosa, no, os digo una cosa, yo creo que este año Capcom va a ser merecedora como mínimo del pollastre de oro a la mejor compañía de 2009, porque es que la calidad que irradia cada uno de sus títulos que sale y los lanzamientos que están sin saber y que se anunciarán durante este año, cruzamos los dedos y digamos Dead Rising 2, por favor, Inafune, estamos hablando de realmente uno de esos años dorados para una empresa como es esta empresa de Osaka, que es Capcom. Así que a ver qué sale. Pero no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que este año, no sé si estará a la altura del 2007, pero estará cerquita, muy cerquita. Sale Mass Effect 2, estará a la altura. Sí, sí, y además, os diré otra, superará de largo al año 2008, eso estoy convencido. ¿Tenemos una nueva llamada? No tenemos una nueva llamada, tenemos a Wasabi. ¡Hola, chavales! ¡Wasabi! Buenas noches. Había que aprovechar que está toda la peña allí reunida. Wasabi, una cosa, antes de nada. Dígamelo. ¿La semifinal contra quién os cruzáis? Hostia, pues todavía no me he enterado. Esperaba que me lo diera, porque hemos tenido una gran victoria. Sevilla-Atleti. Va, entonces... No, no creo que es Sevilla-Barça, ¿eh? O Sevilla-Barça. No, no, no. Barça-Mallorca, Sevilla-Atleti. Vaya. Sevilla-Atleti. Ah, no, claro. Unos partidos interesantes. Ah, o sea, claro, que el Valencia ha palmado. Ha palmado, no juega la final. Lo siento, John LOL. Ay, oh, qué lástima. De Renato, oh, de Conne. Qué lástima, John LOL. Qué mal me sabe. Bueno, Wasabi. Dime. El finalista no será madridista, tampoco valencianista. Ah, no. Me temo que no. Hemos escuchado un Wasabi que tenemos nosotros. Sí. Con el Wasabi, a ver por lo más alto, pero si no, claro, aquí esto es una confusión tremenda. A ver. Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, la 11 me lo dije. La 12 para escuchar Arcadia Gaming. Claro, la hora buena. La 12 en Canarias. Bueno, Wasabi. Dime. Aprovechando que estamos toda la trupe reunida. Ahí va, está ahí el... Ceguero resentido y el talibán intendero. El intendero histérico, perdón, el intendero histérico. Histérico, pero ¿por qué? Histriónico. Si gana dinero, sin hacer nada. Vaya, pues oye, oiga, Wasabi, ¿qué nos cuenta usted de estos dos, este año 2008 y este año que entra ya, que está aquí, de hecho ya ha entrado, 2009? Asume. Bueno, este año pasado, tío, estoy comentando hoy juegos, por ejemplo, como el Soul Calibur 4 y el Devil May Cry 4, que los tenéis muy por debajo. Pero yo lo he disfrutado auténticamente con ellos y, más, pienso jugarlo mucho más veces y disfrutarlo más. Y yo lo he disfrutado, ¿eh? Ahí tienes mis 100 victorias del Soul Calibur 4 mínimas. Ahí las tienes, que quiero decir que lo hemos disfrutado, pero que no están a la altura, amigo Wasabi. Devil May Cry 4 tampoco, ¿eh? Yo, de luego, no me arrepiento de haberlos adquirido. Uy, luego, ni tío. Yo, ni yo. Si tienen 7 y medio, pero que, pero vamos que... ¿Y usted para 2009 cómo lo ve la situación? Capcom creo que nos va a dar mucha leña este 2009, la verdad. Y alegría. Así de claro, tío. Y los juegos musicales seguirán triunfando, como lo han hecho el año pasado. Y que es como se más disfruta es con gente. Con esta hora que están poniendo varios instrumentos a manejar, pues lo disfrutaremos más con estos Guitar Hero. Y espero que Rock Band tenga muchas más ampliaciones de las que está teniendo. Perfecto. A ver si sigue así. Amigo Wasabi, yo totalmente de acuerdo. Creo también que hay otros juegos tapadillos que no se han tenido en cuenta, como el Viking, distribuido por Sega, que yo creo que es un gran juego. No he tenido huevo de terminármelo, me llega el monstruo final, pero era bastante duro, pero es un juego muy recomendable, que se ha dejado y no se habla mucho de él. No, se han habido muchos tapados. De hecho, Guilty Gear Accent Core también ha estado muy tapadillo en Wii y es probablemente el mejor juego de lucha. Y sí, he dicho, el mejor juego de lucha de Wii. Ah, de Wii, vale. Sí, no, por supuesto. Y no sea en juegos así que la verdad es que, hostia, sí, han pasado muy de tapado. Muy bien, Wasabi, pues muchas gracias, tío. Pues nada, ese era mi pequeño aporte para el programa. Muy bien. Muchas gracias, Wasabi, un placer tenerlo por aquí. Igualmente, saludos a todos. Vale, gracias, Wasabi. Hasta luego. Sevilla, Funs. Sevilla. Wasabi me ha hecho pensar en otra cosa, es verdad que también es una de las conclusiones que llegué a... Pero es un poco más conclusión adivinatoria, que me parece a mí que será una clave del 2009 en realidad, mucho más allá de Capcom, mucho más allá de juegos hardcore para Wii, que es la comunidad virtual. O sea, desde el momento que ves a 360 que le estás yendo caña live con el New Life Xbox Experience, como queráis llamarle, PlayStation con su Home, que le está dando más caña que nunca, y Wii que por fin saca la conversación por voz. Uh-huh. Pues estás viendo que poco a poco se han dado cuenta que la gente, es lo que ha dicho Wasabi, disfruta jugando con colegas, con amigos, que al final es lo que realmente es lo divertido. Sí. Y yo estoy convencido que en el 2009 va a haber mucho movimiento por parte de las tres grandes por potenciar esto. Podría ser. ¿Y las descargas online? Que hemos hablado antes del también, World of Woo y todo eso. ¿Qué importante nos va a traer este año? Pero bueno... Más capítulos descargables parece que es la tónica, ¿no? De momento tenemos el Damned de GTA 4. Que sean buenos los capítulos, por favor. No sean timos como el del Mass Effect. Yo de momento no lo dudo. Ahora esperemos a ver qué sale, pero... Yo personalmente del 2009 yo me quedo con, por ahora, que se conozcan, porque todos sabemos que la mitad del catálogo está oculto. Yo me quedo con tres títulos que yo espero mucho. En especial, Willman. Yo espero muchísimo a Willman. ¿Soy el único que debe esperarlo? Sí. En Barcelona. Pero he visto un tráiler y me hace magnífico. de vacileo. O sea, es un Stranglehold en coche. Ojo la publicidad gratuita que ha tenido este juego con todo el tema de Barcelona. Sí, bueno, que Barcelona quería prohibir el juego. Bien, somos la única ciudad del mundo que quiere prohibir un juego porque aparece su ciudad en él. El otro juego que espero como agua de mayo, y creo que esto aquí coincidimos todos, es Mass Effect 2. Sí, sin magnífico, duda. Magnífico, porque estoy ahora por fin que puedo jugar al Mass Effect, lo estoy disfrutando al máximo. Puedes leer la es letra. Un gran juego. Me decía el amigo Isaco antes, y que realmente tiene más razón que un santo, es lo mejor que le pudo pasar a BioWare, dejar a un lado Star sí, Wars. Sí, sí, sí, yo llevo 2 años diciendo que lo mejor que le podía haber pasado a BioWare es dejar de lado, perder la licencia de Star Wars. Porque ha creado un mundo magnífico. Magnífico universo, el cual os recomiendo encarecidamente a todos los que disfrutáis de este juego que os leáis los libros, las dos novelas. Me estoy leyendo la primera, algunos compañeros también se han leído, y es magnífica porque como es uno de los guionistas, quien escribe la novela son los guionistas del videojuego original, se dedica a profundizar mucho más en el gran universo Mass Effect y te cuenta cosas que no sabías hasta el momento y está muy, muy bien. Es una gran historia y además desarrolla el universo de Mass Effect hasta límites insospechados. Es que, a ver, la historia, la chicha que tiene todo el tema que nos han planteado en Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, y si está bien llevado, una gran saga, ¿eh? Y spin-offs, y puedes y hacer películas, todo. Películas, series, lo que quieras. Lo bueno es lo que siempre me gusta de estos mundos frikis, que es el explotarlo en novelas, que es un recurso barato, pero que sale muy, muy rentable. De todas maneras, un recurso que las series de televisión han sabido hacer muy bien. Hoy tienes novelas pues de Star Trek, de Babylon 5, de Farscape. De Farscape tienes 3, de Buffy creo que tienes como 9 y o han sido 12. Grandes éxitos. Sí, de todas maneras, seguro que es algo que vemos en este 2009, que va creciendo, que esto, cómo se va desarrollando un juego, un repertorio de materiales adicionales que acompañan al juego, como en como es el caso que vimos con Dead Space. Dead Space. Y con más juegos, y que también vamos a ver, como hemos visto, como con lo que nos ha comentado ahora Funt de Mass Effect. De todas maneras, Mass Effect, además, si de algo no se tiene que preocupar, yo quiero decir que creo que es de la historia. No, en el sentido de que tienen todos los elementos necesarios para hacer una historia de chapó. Y tienen también muchas cosas técnicas que se tienen que mejorar del 1 y que las pueden mejorar. Y el juego cuidado con la historia del Mass Effect. Porque como he leído ayer mismo, hablando del Mass Effect, realmente la historia del Mass Effect no es gran cosa. Lo que es chapó es cómo la presenta. Uh-huh. Porque realmente, si estudias guión, te lo dirán. Hay 90 o 100 tipos de historias, todo el mundo cuenta lo mismo, pero cada uno debe presentarlo de una manera diferente. Bueno. Y en ese Mass Effect se sale. Vale. Y creo que el último juego que destaco es uno que me he enterado hoy que salía. Pero me llama la atención pues por el friquismo de Super Nintendo y Nintendo 64, que es el Pilot Wings para la Wii. Tengo curiosidad de verlo, ese me pica mucho porque me lo pasé en grande. Con la de Super Nintendo me enganchó muchísimo y la de Nintendo 64. Pero de este juego se habla desde los tiempos de Revolution, ¿eh? Del Pilot Wings. Sí, ya, pero es que no hacía caso hasta que me ha dicho hoy Funs que ha presentado este y Kirby, ambos para Wii. Muy de tapadillo. Sin darle nada de bombo. Bien, Tony. Yo, para finalizar, como aquel que dice el debate, que nos ha pasado un poco la hora y demás, Edu, no sé si querrás decir algo. Bueno, de esperar yo con ganas, pues, títulos de Capcom, porque es la única que de momento está poniendo muchas cosas en juego, desde rescatar antiguas licencias como Street Fighter, que nadie daba ningún duro por ellas ahora, en este año, pero mira, y bueno. Oye, que se nos presentan buenos juegos, simplemente. Perfecto. Y yo también, perdona, que 2009 también espero con muchas ansias BioShock 2. Sí. BioShock 2 y Assassin's Creed 2, que creo que también salía, estaba anunciado para el último trimestre de este año, ¿eh? BioShock 2, a ver qué va a ser al final, porque no se sabe si va a ser precuela, secuela, las dos cosas a la vez. En principio precuela... También se habla de una secuela, las dos cosas a la vez. Y Assassin's Creed 2, atención, ambientación en la Revolución Francesa, que eso puede ser tremendo. Nos tiene hipeados totalmente lo de la Revolución Francesa. Pues sí, nos tiene hipeados totalmente. Yo casi que poniendo punto y final al debate antes de llegar a la final del pollastre de oro 2008, ¿qué os parece si hacemos un poco así de adivinos y decimos un juego del año para este 2009? Nuestra apuesta. Uno. Terranigma. No. Chache. Bioshock 2. Edu. Resident Evil 5. Isako. Lo veo muy difícil, pero Mass Effect 2. Es muy complicado, pero claro, el corazón me dice Mass Effect 2, pero yo creo que Resident Evil 5 tiene más oportunidades, o incluso God of War 3, de convertirse en los GOTY del gran público. Pero el corazón, que al final es lo que hay que seguir, Mass Effect 2 de calle. Pues mira, yo tirando también de corazón voy a decir que espero que quizás no sea el pollastre de oro 2009, pero sí que quede bien alto Street Fighter 4. Después de haberlo jugado y haberlo visto, De verdad que me ilusiona que este juego funcione con el público generalista y que a la gente le guste. Ahora, yo creo también como Funs que va a ser Resident Evil 5 probablemente. Una cosa es lo que creemos y otra es lo que queremos. Exactamente. Porque yo por querer diría un nuevo Zelda. En condiciones. Ojo con los rumores del nuevo Zelda que había por allí. Ojito, ojito. Ojito no, horrible. Ojito. Zelda Fantasy VII. Ojito del pero culo. Eso es lo que yo quiero. Lo que creo es que Mass Effect 2, Bioshock 2, pero bueno. Acabamos el debate, ¿no, Tony? Sí, pollastre. Vamos a decir la final, cómo han quedado los resultados de estos 12 candidatos. Hemos cerrado los teléfonos esta tarde. Los sondeos indican... A lo Mercedes Milá. A lo Mercedes Milá sería esto, vamos, un festival de droga y... Y rock and roll. Vamos. La final. Vamos a tener que renovar los soniditos ya, pero bueno. O sea, no, no, claro, cara... No, no, no, es que a partir de la semana que viene tenemos el nuevo sonido del pollastre para jubilar este sonido del pollastre. ¡La final! Y antes de empezar con la lista, por de atrás hasta adelante, hasta el podio, decir que 7, 3 y 8, que eran las cifras que antes, en ese paréntesis absurdo, le he pedido a Isaco. Y que nadie ha entendido, ¿verdad? Y que nadie ha entendido, pues, les voy a dar significado. Bien. 7 era el post contando y además desde con la arriba. Música del Terranigma, dale un poco de voz. 7 era el post contando desde arriba hasta abajo y he entrado en el post de mejores juegos descargables. 3 era la página de ese post y 8 era contando de arriba abajo el post y el resultado ha sido que el ganador del lote de productos es Chuso. ¡Pues! ¡Chuso! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! 10 juegos que te llevas! ¡Me gasto! ¡Mortal Kombat! 9 juegos y medio, entonces. No, bueno, pero te llevas Bioshock, te llevas Mirror's Edge. Mirror's Edge de PS3. Te llevas Tenea Impact. Espero que tengas una PS3. Te llevas MotoGP, te llevas... En fin, muchos juegos. Te llevas muchísimas cosas. Ya... La semana que viene daremos una consola de nueva generación que esperemos analizar la semana que viene. Ya veréis cuáles. Nos intentaremos poner en contacto contigo. He visto que no tenemos tu correo electrónico, pero bueno, ya a ver si ya escuchas el programa o lo que sea, ya te interesarás, ¿no? Ya digo te yo, interesará, porque si no, Chuso, porque si no me nada, quedo yo la consola de nueva generación, de la cual, Chuso, no debes hacerte muchas ilusiones. Yo solo... Piensa que es una broma, que esto es Arcadia Gamers, una consola de nueva generación, imagínate cómo ah, es. Ah, sí, ¿qué he dado el premio? 8 bits. ¿Vamos con la lista o qué? ¡Vamos con la lista! ¡Vamos con la lista! ¡Qué miedo me da! ¡Pollastre! ¡Qué pedante esta sintonía! ¡Pedante! ¡Pedante! Mario Kart, Wii, en el puesto número 12, señores y señores, y también en el puesto número 12, doble empate, porque también está Castlevania de Drácula X Chronicles. El 1,9% de las votaciones han llevado estos dos títulos. Lástima por, sobre todo, bueno, los dos son muy buenos títulos, evidentemente. Pero Castlevania de Drácula X Chronicles, qué buen título de PSP. Hay gente que todavía sí juega a Mario Kart Wii con el volante, cosa que es... ¡Esa como menos, vamos, llamativa si quiere ganar alguna partida, sí, pero sí, bueno. Sí. Alguien no se ha enterado que es una broma, Isaco, de Nintendo. Así es una que... mala broma. A cruel joke. Son los dos últimos juegos, pasamos a los siguientes. Y ha quedado, pues, Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo HD en el número 10. Curioso que esté por delante del Drácula X Chronicles y el Mario Kart Wii. A mí lo que más me sorprende. 2,2% de las votaciones. Un juego descargable. Es la tónica de lo que veníamos comentando en el programa de hoy. La calidad de los juegos descargables de este año pasado y que se seguirá cumpliendo en 2009. Siguiente. Final Fantasy IV, el remake para DS. Con el 4,1% de las votaciones. Bueno, Final Fantasy IV, que vamos a decir que no hayamos dicho ya de las aventuras de Cecil y compañía, porque la verdad es que es fantástico. Fantástico. A ver, se entiende que... Es que son todos los juegos fantásticos. El pobre catálogo de Nintendo DS, pues claro, hace que remakes de Final Fantasy IV pues, estén ahí, porque no hay otra cosa. Porque no hay otra cosa. Y además está muy bien, coño. Sí, sí, sí. Siguiente. God of War Chains of Olympus. 4,8%. Obra maestra de PSP. Obra maestra... Que claro, que ante la calidad de los títulos que vienen a partir de aquí, pues es normal que haya quedado donde ha quedado. Creo yo. En el 7, esto va a ser una excepción para muchos. Pero en el siguiente ya nos encontramos con Super Smash Bros. Brawl. ¡Tongazo! 8,2% de las votaciones. Yo pensaba, Chache... ¡Y cultura! Cuando poníamos esta votación con el Brawl, yo veía que el Brawl podía ser pollastre de oro. Te lo digo en serio. Hombre, te lo digo muy en serio. Digo, para tanto, ya verán los talibanes. Ya verán los talibanes. Pero bueno, yo creo que es una posición muy digna. Los talibanes Nintendo los han cedido mucho en favor de Xbox 360. Sí, sí. Y además hay cosas aquí que es muy difícil no votar. Ya. Pero te recuerdo lo que pasó con Mario Galaxy el año pasado. Bueno, pero Mario Galaxy es... ¡Es una obra maestra! Pues eso. Pero es que estamos hablando de Bioshock y de Mass Effect, ¿eh? Bueno, Bioshock bueno. Y Mass Effect. Mario Galaxy es GOTY. Dios. Es de año pasado y de este. Es Dios, pero. Y del que viene también. Bioshock y Mass Effect. Cuidado, cuidado. Vale, va. En el siguiente puesto tenemos también doble empate. En el puesto número 6, porque. Y atención, porque da una idea de ya lo que está quedando por arriba. Little Big Planet. Lástima. Con el 8,6. Y también Grand Theft Auto 4, me con el 8,6%. Funs, veo que quieres decir algo. No, no es que quiero decir nada, pero me siento un poco indignado. Estás compungido. Sí, indignado por Little Big Planet y compungido por Grand Theft Auto 4. GTA 4 estoy convencido que de haber salido más tarde a lo largo del año hubiera salido mucho más arriba, pero totalmente, mucho más. Totalmente, de acuerdo. Han sido muchos los que lo han nombrado GOTY el año, indiscutible. Sí. Y Little Big Planet me parece que si está ahí es simplemente porque, como bien sabemos, Play 3 ahora mismo no es una consola mayoritaria. Uh-huh. Y muy poca gente lo ha catado. Y para mí será el juego indiscutiblemente más grande y cuco del año. Grande y cuco. Pero sí, yo creo como Funs que Grand Theft Auto 4 llega a salir 3 o 4 meses más tarde y estaríamos hablando de un pollastre de bronce, quizás, o más alto. Porque es que no sé, me ha parecido un poco así como que no le han dado demasiado bombo al final. Pero creo que se lo merecía. Y atención porque... Estamos en los puestos de Champions. Sí, pero los votos han dado una situación bastante curiosa. Y es que la separación entre el tercer clasificado y el cuarto es bastante importante. Sí. Es decir, que los tres primeros lo son y de largo. Y de sí, largo hay un 8% de diferencia entre y de largo, ellos. Porque de hecho el cuarto clasificado tiene 9% de votos y el tercer clasificado un 16%. Y el ganador un 17%. Sí, así sí. Que vamos con el cuarto... Que no es ni más ni menos que Dead Space. Dead Space, que yo creo que nadie, a mediados del año pasado, de 2008, le preguntan por cuál va a ser los juegos del año, y dudo que Dead Space lo coloquen ni entre los 10 primeros. Y al final se queda con un cuarto puesto en el pollastre de oro. Un cuarto puesto, ¿eh? Para un juego que es nuevo, una nueva licencia. Sí, y curioso porque no ha aparecido realmente en ningún otro... ¿Otra votación de GOTY de la industria? No, pero aquí en Arcadia Gamers la verdad es que ha calado hondo. Ha calado muy hondo. Pero también un poco debido a lo que habéis comentado gracias a Grand Theft Auto 4, que es que ha salido hace nada. Nos ha llegado de golpe y por sorpresa. Bueno, sí, también podría ser que ha salido... Que le apoya esto, ¿no? Que ha salido es al un final. Apoyo. Sí, claro. por supuesto. Pues... Llegamos al momento delicado. ¿Cómo empezamos? Quedan tres candidatos. Decimos el tercero y después el... Y los que quedan son Metal 4, Gears of War 2 y Fallout 3. ¿Decimos primero el tercero? Claro. Y después decimos el... Decimos primero el tercero, vamos segundo, con el primero. Con el podio. Pero es que si decimos de el segundo este no año. Tiene gracia. Tercera posición. Para. El 16,4% de las votaciones... Con sus llamadas al 902-44-443. Un momento, a saber los números de... ¡Dilo ya! Que el expulsado de la casa... El pollastre de bronce. El pollastre de bronce de Arcadia Gamers en el año 2008... Dilo ya, cansino. Sea... ¡Fallout 3! ¡Oh! ¡Fallout 3! El juego de los 1000 puntos que tiene Funs. Lo que me costó. Fíjate que salieron justo antes que las luces rojas. Es verdad que a Funs le salieron las luces rojas. Fallout 3. Es que tu 360 es considerada. Yeah. Se espera antes de petar. Eso es verdad, eso fue majo. Merecido totalmente, supongo, este pollaste de bronce. Y me parece un poco que es un poco el mismo rollo que el Dead Space. Hace un año nadie hubiera puesto Fallout tampoco, 3. Tampoco, no. Aunque no te creas, había un gran cúmulo de fans de Fallout. Del sí, pero es lo y que dices, tú son fans originales. Sí, claro. En cambio, una persona de la industria, estoy convencido, ni yo mismo ni nadie esta mesa estoy convencido que hubiera puesto a Fallout tan arriba. No, la verdad es que no. Y al final, mira, no, eso evidentemente, Fallout 3 se merece esta posición, incluso quizás un poquito más, aunque no sé, la verdad es que son tres juegos muy, muy realmente buenos. que bueno, que son buenas posiciones para los tres. Bien. Y el ganador, el pollastre de oro, Tony, Isako Funs. ¿Pollastre de oro? Ay, pollastre de plata, ah, perdón. Vale, vale, perdón. Pollastre de plata, señores. 16,7% de las votaciones. Un juego que ya os digo que en enero no decimos que va a ser el pollastre de oro porque ni siquiera sabíamos que estaba desarrollándose, de hecho. Estamos hablando ni más ni menos que de un juego que ha azotado Xbox 360, no solo con un online que al final ha resultado ser un poco problemático, a pesar de interesante si se arreglan dichos errores, que con ese parche último que ha salido se han arreglado, sino que además con una campaña para un jugador y cooperativo que, bueno, fantástica, impresionante, maravillosa, no tengo adjetivos para describir una aventura tan divertida, tan completa como vendría a ser, chache, la de Gears of War 2. Gears of War 2. Aún así sigo quedándome con esa espinita clavada de que el cooperativo de Gears of War 2 tenía que haber sido de 4 jugadores. Hombre, sigo con eso, esa espinita. Nos va a quedar esa espinita para siempre, Funs, porque hasta el último momento de la salida del juego, casi hasta que Cliffy no salió al estrado y dijo, que es para 2 al final, todos pensábamos que iba a ser para 4 y quizás ese es el puntito negativo que le faltaba al juego. Ahora te diré otra cosa, Funs. Lo bueno de esto es que en ningún momento lo aseguraron, en ningún momento nos pusieron el caramelito, como sí que pudo hacer Molinex con el cooperativo de Fable 2. Ya siempre, que siempre ataco al mismo, pero en este caso es verdad. Y había que aceptarlo, que en ningún momento ni ellos estaban seguros de poder implementarlo y no lo han podido implementar. No podemos echarles casi nada en cara. Por lo menos tuvimos el regalito de la horda. De la horda, la gorda gorda. Que fue bonito. Gorda gorda. Pues bien, amigos y amigas, como ya habéis podido deducir, el ganador, y ya sabéis quién es, pero bueno, vamos a hacerlo con un ritual, con un ritual, con un protocolo, un protocolo. Tres manas tenemos negras. Vamos a escuchar por última vez la canción del pollastre y de Mario Galaxy, porque la despedimos. La despedimos y... ahora sí. ¡Todos en pie! Y la todos en pie, yo lo haría. Todos en pie, yo en pie. Todos en pie. Yo no me levanto. Todos en pie. ¡17,8% de las votaciones! ¡Bingo! Ganador del pollastre de oro, Arcadia Gamer 2008, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Sí, señor, ha ganado, pero parecía que no iba a ganar, ¿eh? ¡Ni yo puta idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Largo, fanático! ¡Una maravilla! El fin de una saga de mucho tiempo. Que todos ¿qué estamos? Nos han tenido encerradísimo. Pero pongo una pregunta, chache, ¿qué estamos coronando? ¿El juego del año o el reconocimiento del año a una saga que durante 20 años nos ha hecho maravillar, fascinar? Hombre, yo creo que, a ver, la gente ha votado un poco en conjunto. Eso es no un debate, creo, es no un creo debate que, muy de Oscar, ¿eh? Lo no de, creo. ¿Por qué se le ha dado el Oscar a esta película? ¿Por el reconocimiento al actor? ¿Por qué no se le dio nunca al actor? ¿Por qué es una buena película? Ojo con este debate también. No creo que sea un mal debate y no creo que si se lo hubiera dado el público, como yo le di este voto a Metal Gear Solid 4 como reconocimiento, dudo reconocimiento de ese 10 que le pusimos en Arcadia Gamers, también por parte de reconocimiento, porque evidentemente Metal Gear Solid 4 tiene errores, evidentemente, como cualquier otro juego. Creo que no sería malo que los usuarios que han votado a Metal Gear Solid 4 y que le han dado este pollastre de oro como reconocimiento a 20 años de saga, 20 años de fantásticos juegos, es que no deberíamos quitarle mérito tampoco, porque ¿quién demonios hace estos juegos con 10 tras 10 tras 10 tras 10 tras 10 y le pone un broche de oro tan fantástico, tan maravilloso? Yo te lo digo. Cállate. Kojima. Ay, por favor, pues sí, Kojima. Kojima. Tenemos el gusto este año de dar el pollastre de oro 2008 a San Kojima. Yo se lo llevo. ¿Pero por qué, perro? Porque yo tengo hilo directo con él. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Porque yo he meado con él, eres tontísimo, es que de verdad. Por favor, pero... Pues bien, a ver, Metal Gear Solid 4, y es precisamente yo estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que la gente es un premio al conjunto de... Sí, sí, sí. También al juego, pero claro, es el fin de una historia que ha tenido mucha gente muy intrigada durante mucho tiempo. Crucemos los dedos para que sea el fin, ¿eh? Crucemos los dedos. Es el fin. Eso no se puede... Bueno, en fin. Cuidado. Que el chache hoy está un lixo. Hablas de Kojima. ¿Hacemos una apuesta? Yo creo que no. Tampoco, no creo que sea necesario apostar. El universo no está muerto. Dejémoslo ahí. Bueno. La saga Metal Gear Solid 4. La saga de Metal Gear Solid acaba aquí, tal y como la conocemos. Y si puede volver con Metal Gear Solid 5, con otros protagonistas igual o algo muy relacionado, pero ya nunca en la misma trama argumental, porque acaba con este broche de oro que es Metal Gear Solid 4. Yo siempre destaco que desde el 71 al 95 hay un hueco enorme por descubrir, especialmente con la importancia de todo el movimiento que hizo Revolver Ocelot, que se generó al final toda la saga Solid. Uh-huh. Vale, pero ya no estaríamos hablando de un protagonista siendo Solid Snake o un... bueno, se podían ser de otros protagonistas. Es que si le pones de protagonista Solid Snake, corres un riesgo muy grande. Corres riesgo de un Metal Gear Ghost Babel, sin ir más lejos. Sí, sí. O de Game Boy Advance. Bueno, de Game Boy Color. Clásica. Game sí, Boy Color. Game Boy Color, perdón. Sí. Corres esos riesgos. El caso, cortando este pequeño paréntesis que acabamos de hacer, yo creo, con esta música detrás, que se me ponen los pelos de punta. De punta se me ponen. Metal Gear Solid 4 es un gran título. Y no solo eso, sino que además es un gran reconocimiento a toda una saga. Y yo creo que es un 10 que nunca, nunca, nunca me voy a arrepentir de habérselo puesto. Porque... Yo no me lo he planteado nunca. No, yo me lo he planteado porque ha habido mucha gente que se ha echado un poco, ¿no? De, hombre, ¿dónde vas con un 10? ¿Dónde vas con un 10? No, yo estoy convencido y me aferro a esa opinión que tuve en el primer momento en que lo jugué y sigo teniendo. Nunca un juego me ha tenido tan enganchado durante tantas horas, durante... delante de la televisión. Nunca un juego me ha hecho seguir jugando por decir, es que Tony, pero ¿cómo vas a dejar de jugar ahora? Pero estás viendo lo que acaba de pasar. No puedo parar. A mí, pese a todos los errores que pueda haberle, que los tiene, como bien has dicho, también estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es muy relacionada, que es que sí que para mí Metal Gear Solid 4 ha sido el juego más emocionante, en el sentido de que es un derroche de emociones por parte del jugador, el juego más emocionante de la historia del juego, que más... llegó un momento hacia el final del juego que no quiero desvelar, pero que decías, déjate en paz al pobre Solid, dejadlo en paz ya, dejadle, está sufriendo y yo estoy sufriendo con él. Pero de puta se dejadlo tranquilo, dejadle vivir en paz, que se lo ha ganado. Cuando un juego te hace pensar... Amén. Cuando un juego te hace pensar estas cosas, yo os lo siento, señores, pero tengo que quitarme el sombrero y reconocer que Metal Gear Solid 4 es un pollastre de oro por decreto. Se lo ha merecido. Nos vamos. Ya estamos aquí y parece que va a entrar una llamada en el último segundo y que se va a tener que dar muchísima, muchísima prisa. No sé si es una llamada. ¿Es una llamada, Ceros? Pues que se dé mucha prisa, por favor. ¿Y si es para quejarse de que ha ganado el Metal Gear Solid 4? No, la verdad. No vamos a abrir un debate a la 1:30. Es que tenemos el grabador hasta la 1:35. ¡Hay que acabar ya! A ver... El Teno os parece que está enrollándose con él dialécticamente. Es igual, va. Lo dejamos para... Lo tenemos. Venga, va. Qué mejor manera de acabar el programa. Buenas noches. Buenas noches, chicos. O sea, soy Feeling. ¿Pero tú crees, Feeling, que son horas? ¿Qué horas son estas? Que curro de tarde. Feeling, te queremos. Luego me levanto a las 12 tranquilamente. Vaya, muy bien. Mira, pues espero que estéis ahí para echar un halo. Sí. Que no es una triste noticia, pero ha fallecido el director de Tatsunoko. ¿Ahora qué dice? Hisayuki Toriumi, que se llama el hombre. Sí. Es el director de Gatchaman. Mira, por favor. ¿Por qué nos estamos riendo? ¿No? ¿Pero por qué reís, tío? ¡Para de reír! ¡Baja el volumen! ¡Se ha muerto una persona! ¿Pero que estáis tontos o qué coño os pasa, tío? Es que, o sea, pero qué poco serios que sois, tío. Que se ha muerto. Que no riáis, copón. Que no riáis. O sea, después viene si te están partiendo. Colin McRae. No me estoy partiendo. Después viene Colin McRae. Jiji, qué gracioso. No, gracioso, chicos. Ya está bien. Vale, jefe. Ya está bien, hombre. Parezco aquí el Gozalo. Nos vamos. Espera, Feeling, bueno, ¿qué? No, joder. Nada, era eso, que era Megatón informativo que acaba fallecido hace un rato en Japón y que era noticia de última hora. Triste, pero... Joder, vale, macho. Un recuerdo. Pues que en paz descanse. Venga, le dedicamos el programa de hoy a este hombre. Hemos quedado muy bien. ¿Cómo se llama? Hisayuki Toriumi. Dilo tú. Toriumi. Vamos, venga, vámonos. Feliz, buenas noches. Vaya amor, hermanos. Vaya amor. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Vete al 4, pollastre! ¡Uy!